生存戦略しましょうか。 もっと小さな esto es Persona No Se Cae. Miso Enga. Yeah. Miso Enga. Halloween. Halloween le batió, bueno. No estamos en Halloween ya, sí, este no es el programa de Halloween, carajo. Volví para Halloween. Sí, sí, bueno, volviste para Halloween. Bueno, vos decís que volviste para el programa de Halloween. Volví para la mano sangrienta de Halloween. Sí, y sépanlo, de algo nos vamos a quedar de risa después. Van a ver la foto más tarde. Después van a ver la foto y van a entender por qué nos cagamos de risa. Bien. ¿Qué cuentan, gente? ¿Qué cuentan? Arrancá contando vos, boludo. Vos fuiste el que te autochopeaste la mano. Bueno, fue una historia muy trágica y muy heroica. Me involucraba a mí, al Lord de las Tinieblas y a una princesa muy puta con tetas. No, eso fue el sueño de la semana pasada. Pará. Esto. Ah, sí, bueno, empecemos con la historia. ¿Quieren la historia larga? ¿La historia resumida? ¿O que les mienta? La historia corta y ultra resumida es que te quisiste hacer la paja con la máquina de afeitar en la otra mano y te salió mal. Esa es la historia corta. No. Bairo, ya te dije, no compartas tus fantasías sexuales que me involucran a mí y a algo afilado. No compartas eso con el público, nadie lo quiere escuchar. Bueno, Guest quizás, a él le gustan esas cosas. No. Sí. Sabés lo que no. Sí, yo sé, lo sé. Me iba a... Sabés lo que fue Sánchez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, señor último de los mohicanos, no pasa nada. Bien, empecemos del principio. Era un sábado a la mañana. Hacelo menos crónico, boludo, decí qué te pasó y listo. Está bien. Estaba haciendo salsa para pizza, eran las 11. Termino de cortar unas cosas. Mi viejo me está hinchando las pelotas en la mesa de la cocina, porque no sé hacer otra cosa que hinchar los huevos. Y mientras estoy pensando que le estoy clavando el cuchillo en la yugular, mi cuchillo a todo esto afilado por mí, cuando es afilado por mí, creo que ni la katana de Musashi Miyamoto tuvo tanto filo en su puta vida como las cosas que yo afilo. Posiblemente estaba hecha con un metal pedorro. No, era buen metal. La tercera o cuarta que tuvo era muy buen metal. Bueno, la cosa es que lo clavo en la tabla y lo clavé con bronca pensando que se lo estaba clavando la yugular a mi viejo. Pequeño detalle, mano humedecida, cuchillo humedecido, jugo de vegetales por todos lados. Se me resbala pero un centímetro. Tengo un agarre de la reputa madre. Puedo clavarle una espada a un golem y al golem lo atravieso de lado a lado y mi agarre no se resbala. Bueno, acá se me resbaló, puta humedad. De putos jugos de vegetales. Un centímetro. Sí. Un centímetro. La tabla después la veo y está clavado el cuchillo. Se ve la punta del otro lado. No, de pedo no hice mierda el mármol que estaba abajo. Bien, tengo la mano ahí, siento un frío adentro de la carne. Digo, esto no es bueno. Abro la mano, separo, siento el sonido de... ¡Wish! ¡El wish! Con algo... Sí, siento el sonido de wish cuando separo la mano del cuchillo. Miro así, miro el agujerito que está ahí, parecía el ojo de Sauron. O sea, miro el agujerito sangrante o el ojo del Neverwinter. Miro ese agujerito sangrante ahí que me está mirando. No sangró mucho todo esto. Pero miro ese agujero enorme ahí, digo... Trato de mover los dedos, cierro el puño, abro el puño. Veo que el meñique izquierdo no acompaña el movimiento de sus hermanitos. Me corté un tendón. Qué bárbaro. Fantástico. Qué rico. Pero como se los digo ahora, es como estaba yo en ese momento. Me corté un tendón. Fantástico. Sí, para el que le preocupe, sí. Au. Para el que necesite un poquito más de referencia. Bueno, el resto de la historia es bastante simple. Llamamos a la emergencia, las putas ambulancias. Una hora y media más tarde no vinieron. Fantástico. Nos peleamos con la mina, la despachadora. Pues, ¿cómo sabe usted que se cortó un tendón? Y para empezar, porque no puedo mover el puto dedo, idiota. Segundo, tuve que usar la mano izquierda para llamarla. Bueno, primer hospital al que voy. No, me miran la herida, confirman lo que es, me atienden al toque porque saben que es grave. Había gente, pero me atendieron primero a mí. Mira, sí, te lo cortaste. Sí, te dejaste sin atención a una madre de su triple embarazo que tenía la cabeza de nene coleando. Esto es Argentina, ¿vos pensás que eso es una prioridad? ¿En qué país vivís? Ya ¡inocente! Ya tenemos gente, no necesitamos más. Exacto. Bueno, Me dice, no tenemos pabellón de traumatología. Fantástico. ¿Están movilizados con algún vehículo? Sí. Bueno, váyanse a tal hospital. Antes me limpiaron la herida, me la vendaron y me mandaron así, me pegaron una patada en el culo para el próximo hospital. Fuimos a este, me hacen la Virgencita de Guadalupe para que te ayudara. Ateo, si eso hubiese dicho arder la herida y no, quemarme en llamas. La Virgencita de Guadalupe ayuda a todo el mundo, viene el vientito divino. A vos te mueve el viento divino. En fin. Segundo hospital, me hacen la placa, me revisan, me lo miran, me hacen la tortura de tratar de cerrar el puño. Que a todo esto, que tortura es tratar de cerrar algo cuando no tenés medios para hacerlo. Y me dicen, sí, te lo cortaste, pero es raro. Te cortaste el tendón, ahora no me acuerdo cuánto del no sé qué. Bueno, tendón, retractor, interno o superficial, como se le dice. No sé por qué los dos nombres son contradictorios, pero le dicen así. Lo podés llamar de cualquier lado de manera y es correcto. Dicen, fantástico, me corté eso, ¿y ahora qué? Y ahora es raro, porque antes de cortarse este tendrías que haber cortado el externo y el nervio. ¿Vos tenés sensibilidad? Sí. Bueno, me lo limpiaron, me lo refregaron por todos lados, me hicieron una soda con una gasa. Con una venda, digo, y me la pasaron así como si estuvieran tratando de... No, de ilustrar un zapato, básicamente. Con esa bronca me la dieron. Señor, ya quedó listo. Sí, básicamente. Yo lo sigo mirando al tipo mientras me hacen todo eso. Me escudriñan, pueden ver que efectivamente no ven un tendón. El otro lo ven, el nervio lo ven, otro tendón que falta no lo ven. Bueno, me desinfectan, me vendan la herida, me dicen, bueno, esto es grave, pero no es urgente. Puede esperar. Andásetelo ver a otro lado porque no te podemos atender. Tenés obra social. Ah, fantástico. Tercer hospital al que voy. ¿Tenés o no tenés obra social? Tengo, por eso no me pueden atender. ¿Fuiste a un hospital público? No, fui al donde me dijeron que tenían el mejor pabellón de traumatología que había en la zona. ¿A dónde? No me dijeron que atendían o no por obra social. Que eso es un detalle que olvidaron decirme. Antes de ir 4 o 5 kilómetros fuera de la ciudad. Sangrando fuera de donde debería estar. Te digo, soy rápido para ese tipo de cosas. Y no llegó a sangrar nada. Le hice un torniquete y lo envolví antes de que llegan, esperando la puta ambulancia. El resto de la gente lo hizo de peor manera que yo, lo que yo me hice. El problema es que lo dejé en mi casa. Eso hubiese sido más gracioso todavía. Anda con el dedo de un lado para el otro. Wow, tercer hospital. Una hora y pico de espera. No había nadie. Simplemente una hora de espera. Me atienden, me lo revisan, no me hacen la tortura de tratar de cerrarlo porque ya se dieron cuenta que sí estaba cortado. Vieron el tajo enorme que tenía. Más profundo de lo que se veía todo esto. Tenés que meter bien el ojo adentro para ver hasta dónde va. Y me dio justo entre medio de las dos falanges, por lo tanto no me cortó ninguna. Porque esos cuchillos cortan hueso de chancho, básicamente. Bien. Tercer hospital, me lo suturan. El tipo 3 horas diciéndome que me va a doler. Que me va a poner una inyección. ¿Qué terapéutico? ¿Te va a doler? No, pero 3 horas básicamente diciendo, te va a doler, te voy a poner esta inyección, vas a sentir 2 pinchazos, te van a doler como la mierda. No con esas palabras, lo dijo un poco más técnico. Te va a doler como las 6 fecales. ¿Te acordás de tus ancestros? Te vas a acordar de los míos. Uno va al borde y otro va dentro de la herida. Y el líquido este arde también como los 1000 infiernos. Fantástico. Pinchazo 1, pinchazo 2, nada. Me mira, che, ¿todo bien? Todo fenómeno. ¿Ya está? Sí, ya está. Che, ¿de onda? No, está todo bien. Ah, mierda. No, el tipo es el equivalente médico de ah, mierda, ahora no recuerdo. Como carajo era, pero... En fin, me termina de suturar y dice, ojalá tuviéramos más pacientes como vos. Llamada de por medio, esto no es por alentarme a mí, sino porque tuvo un día de mierda el tipo, que me lo iba contando mientras me iba suturando. Tuvo 3 pacientes que son iguales a mi viejo, o sea, un tipo insoportable y rompepelota que creen que todo el mundo está para atenderlo a él. Tuvo 5 en el día, todo el día. Lo estaban llamando mientras me estaba suturando. Bueno... Dice, venite el martes, entonces es fin de semana largo, viernes y lunes feriado. El martes recién hay traumatología en el puto hospital. Voy, me miran otra vez, me hacen mover el dedo, todo. Resumen, fueron 2 semanas de trámite hasta que me operaron ayer. Sí, me operaron ayer, yo estoy grabando hoy. Se nota que tuve vacaciones largas para no poner esto como excusa. A todo esto, esto no tiene nada que ver con sus vacaciones. No, esto solamente las alargó. En fin, algo más que quieran contar, gente. No los vi hace dos semanas. Hace, no, miento, no los vi hace como dos meses. Hola. Gracias. Hablo como todos los putos días, no sé qué querés que te diga. Cierto, Alche, y vos, salí de tu estado de mimo. Yo puedo hablar con ustedes, que tengo que hablar con, la, con los del público es otra cosa. Pero contate algo. Pero ya, ya me vieron, ya me escucharon todas las... Pero yo no te escuché, pelotudo, contalo. ¿No que sos una ortiva? Después hablamos cuando terminemos esto. Yo qué sé, Alche se cortó el pelo y se volvió... ¿Mohicano? Sí, sí. ¿Mohicano jamaiquino? Sin rastras. La semana pasada te dije, me dije, me voy a cansar y me voy a hacer un mohicano, te lo dije, pero mal. Sí. Porque yo voy a decir palabras. Lo que usted diga, señor patillas afeitadas. Ahora es el último de su especie. Es el último que usará, el último que usará ese corte. Como Jeps. ¿Qué salvamos? ¿A los pandas o a los alches? Los pandas son más graciosos y cuando nacen parecen un pene rentai. Salvemos al panda. Antes que salvar al... ¿Cómo era? Al, al neco oso. Al neco oso, al oso bobo. No estoy seguro, estoy más tentado por el neco oso que por vos, es menos ortiva. A ver. ¿Yo qué les puedo contar? Abonada, pero. No, sí, sí, no. Gracias. Abonada. Bueno, ahora no contás una mierda, ahora cuento yo. Ahora cuento yo. A ver. La operación, todo muy bien, todo 10 puntos. En un punto creo que me dormí de aburrimiento. Le metió los droides. Te digo, si hubiera estado la opción ponerme el brazo de Terminator, quizás hubiera agarrado viaje, pero es el brazo izquierdo. Estoy apegado a él, lo tuve de toda la vida. Venía conmigo. Estaba ahí cuando me compraron. A ver, ¿qué te puedo tirar? ¿Qué te puedo tirar? Yo me sigo torturando con los estrenos del nuevo tanque. Que a todo esto ya me saqué de encima casi todos, excepto Bento. Que por algún motivo misterioso todavía no lo vi. Bento, Yakuza no Bento. Yakuza no Bento, sí, exactamente. Qué raro que es Gundam y Suna Eleven. Dejá de ver esa basofia, no es Gundam. No, lo voy a seguir viendo, porque es interesante, nada más me jode el diseño. Entre no, tantas y, otras cosas. Y el hecho que es frutero hasta la mierda, pero bueno, vamos a ver qué onda. Estaba por cantar la canción de Digimon con, omitiendo la palabra Digimon y diciendo Gundam digitales, pero no da. Y ahora que dijiste Digimon, el bicho nuevo de Digimon de la nueva temporada tiene la voz de Keroro. Qué manera de tratar de colgarse de los huevos de Keroro. Qué manera tan basofia de hacerlo. Decime que no es una rana dinosauresca amarilla verde. Dinosaurio, dinosauresco azul. Ajá. Fantástico. Yo vi imágenes de algo parecido, pero no sé qué mierda, no sabía qué mierda era y me pareció haberlo visto en dos temporadas anteriores. Ese es otro dinosaurio dinosauresco. Fantástico. El otro era rojo. A ver qué le puedo contar a la gente. Estuve escuchando podcast nuevos. Como siempre. Como siempre. No, mierda, me sincronicé con Alche. El fin del mundo se acerca. Ax tenía razón. This is coming. Ya ahora. This is coming. ¿Por qué tardaste tanto, fin del mundo? Che, pará, que en 2012 hay un montón de mierda que quiero ver. No adelantemos el fin del mundo. Siempre hay algo que querés ver. Si es el 2012, es el 2013 y después 14. ¿Y? ¿Qué hay? ¿Cuál hay? ¡Ortiva! Vamos, mierda. Bien. Boludo, Alche, no te veo en serio hace dos meses. Seguís siendo peor de Ortiva que antes. No sé cómo lo logra. Cada día más Ortiva. Fear. The end of the war is coming. A ver. ¿Qué te puedo contar? Uy, qué ganas que tengo que ver de seguir viendo el estreno de la nueva temporada de Game of Thrones. Disponible en abril. De 2012. Ve, Alche, tenemos cosas por las que vivir. Vos no tenés nada, pero nosotros sí. A ver. Mudate a Japón. Japón creen en el futuro, creen en el 2012. Tiene un montón de cosas que estrenar. Sobrevivieron un montón de mierda. Tienen que festejarlo de alguna manera. Ah, qué bueno que es el primer programa de Dani y yo sobre el tsunami de Japón. A ver, no, quitando ese hecho. Estuve con el programa nuevo este que afilió Alche. Que casualmente se llama R.A. Sí. Y tiene una bandera parecida a RA, pero no son RA, son Radio Anime Rups, una cosa así me parece que eran. En todo caso serían RAR. fíjate, pero no me acuerdo bien cómo. Bueno, loco, estos hacen doblaje. Está bueno el programa. Primera página. Sí, hace fandom, digo. Esa primera página. Respeto a la gente que pone su voz en la mira. En peligro. Ahí está. No, arriba. El que está abajo del blog de Comics. Después, a ver, estuve con otro. Un programa de la Galicia, de la gallega, de la vida gallega. Que son la gente de Coso, la gente de Proyecto Chromatic. Después, por primera vez, escuché el programa de Radio Ramen, que no lo había escuchado nunca. No escuchaste Radio Ramen, pero sí escuchaste La Parada de los Monstruos. Sí, eso sí. Radio Ramen, digamos, La Parada de los Monstruos, tenía semanas en las que venía la gente de Ramen parados. Y ahora los de Ramen tienen su propio podcast. Bueno, ahora no, hace 40 programas que lo tiene, pero bueno. No, 20 algo, no son 40. No, 40. No. Este fue el programa 40. Sí. El que escuché esta semana fue el programa 40, salen una vez por semana. Y se magnifique, se fantastique, yo no entender una mierdic. A ver, después, volviendo a los foráneos que siempre se escuchan, está el nuevo programa del Poyaqué, el que fue grabado el viernes pasado, en el que estuve yo, que de casualidad estuve yo. A todo esto, que mal mi conexión, que se cayó varias veces, pero ese era yo, soy posta. También tenemos lo que es en la segunda parte del programa de estrenos de Leviathan. Donde seguimos el ataque de las Skullgirls. Hay un nuevo programa de Ratas Absolutas y un nuevo programa de Player One Podcast. También tenemos los programas de Token, obviamente. Wild Games todavía no termina de salir. No sé qué carajo estarán arreglando, pero todavía no salió. Tenemos dos nuevos programas del podcast de Paco, del programa de Cosmonaut. Que uno se escucha medio mal y al tercero ya lo arreglo. Después está, bueno, obviamente está el programa del Angelcast. Que esta es más que nada edición doble, porque tenés el programa del Angelcast que se grabó el lunes, que fue el día del cumpleaños de él, que es el programa especial, y el programa regular. También está... Me estoy olvidando. Ah, y está el nuevo programa de Juegos y Zombies de esta semana. Bien. A todo esto, anunciando algo de antemano, que lo podés editar o lo podés dejar. Bien, esto es Halloween Especial 1. La semana que viene hacemos el Especial 2, porque no llegué con la mayoría de las cosas. Tener una mano menos no ayuda. A todo esto, duele teclear. Pero he comprado algo. Algo increíble, algo importantísimo. Gracias, Microsoft. Puedo usar tu joystick con media mano. Pero lo puedo usar, es increíble. Anoche llegué, se me despabilaron tres de los tres dedos que todavía tengo libres. De toda esta mierda tengo en la mano, ya lo van a ver. ¿Cuándo te vas a cagar esa mano del todo? Y me jugué 2 horas de Dragon Age. 2 horas de Dragon Age, nada más. Solamente eso, estaba probando hasta dónde da la mano. Me puse a archivar inventario, hacer boludeces, terminar un par de mierda que era llevar cosas a un lado, matar a alguien y llevar cosas a otro lado. Di un par de vueltas por ahí a ver si me encontraba alguna cosa loca en el camino. 2 horas sí, pero 2 horas de nada. Qué buen joystick, boludo. Qué buen joystick, lo puedo operar con 2 dedos en una sola mano. Se llama accesibilidad. Supuestamente se hace para que hasta los discapacitados puedan hacerlo. Eso se llama un joystick de la puta madre. Y... no sé, ¿algo más? ¿Algo que quieran aclarar antes de empezar el programa? Pueden seguirnos a través de G+, o también en Blogger, que es personasakai.blogspot.com. También pueden seguirnos en Twitter, donde a Pyro cada vez le cuesta más volver. Sí, como ya no tengo ganas de que Twitter me limite. Ah, eso me faltó, también hay un programa nuevo del Freaking Podcast, casi me olvidó. También puede mandarnos un mail a personasakai@gmail.com. Un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, entre febrero y 1980. Y Jimmy Station, que está en Presidente Roca 747. No se pierdan visitar al sátiro. Un saludo muy especial para Caro, que probablemente tenga nuestras espadas. Sí, sí. Probablemente. La mía la tiro en otra persona, la tuya no sé. Ya me voy a enterar mañana. Hoy no pude llamar ni hacer nada. A todo esto. No estoy tan preocupado por mi espada como estoy preocupado por mi nariz y mi cachetuan. No, eso olvídate, boludo. Vienen afuera, está varado. Todo lo que tenga forma, no formato. Directamente que sea forma de libro, o sea que sea un poquito más alto que ancho y que sea un poquito, que tenga un mínimo de profundidad. Bueno, eso ya cuenta como libro. Hasta un videocassette entra como libro hoy en día. Eso ya cuenta como la descripción de varias personas que conozco. ¿Qué se lo hace? Wow, volviendo al tema. Gente, estoy muy decepcionado con todo el mundo de nacionalidad argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la misma gente que nos cerró la importación, pedazo de idiotas. Gracias a ellos ya no tenemos más entrada de cómics, de mangas, de cosas, cualquier cosa que esté buena que venga de afuera ya no entra gracias a esa gente. ¡Malditos imbéciles! De nada, aunque sé que la mayoría de los que escuchan nuestro programa probablemente ni votan o no tienen interés o como yo ni se molestaron en ir. A todo esto, pongo a prueba el poder policial y los cazafortunas de este país. Hasta ahora no ha aparecido ninguno golpeando mi puerta. Hace como 3 o 4 elecciones que no voto. O sea, ¿de onda? Todavía estoy esperando por ustedes. Me tienen miedo, ¿verdad, cagones? Vengan por mí, traten de me cobrar una multa por no ir a votar. Si pueden o si tienen los huevos. Mandar a alguien que pague la multa. En nuestra próxima sección de ejemplos cívicos tendremos. Antes de cerrar, voy a tener una última queja. Me cago en los estrenos mundiales de series de TV. Me cago en estrenar las series apenas, ni siquiera a veces llegando al mes de emitidas en Estados Unidos. Ya las tenemos acá. No me dan tiempo a trabajar. ¿De onda? No me dan tiempo a hacer una mierda. Está bien que esta vuelta estaba de vacaciones, pero ya desde mitad del año pasado que me están jodiendo con eso. Pero eso no sería un progreso por el hecho de que si llegan subtituladas está bueno llevarlas al corriente. Y no cuando entorpece mi trabajo. No sé, pero yo... O sea, vos... No cuando entorpece mi trabajo, Alche. Me gusta hablar de algo que todavía no se estrenó. Me gusta advertirle a la gente que es bueno o que es una mierda. Así ya no es al pedo que haga mi trabajo. Ya no puedo hacer series, es más, renuncio a la excepción de series. Aún mejor, renuncio al programa. Mañana, el próximo programa es el último que hago. O manden dinero a personasnosecae@gmail.com. Puede ser efecto de la anestesia, puede ser que sí. o puede ser que no, anda a saber. Dale, manda el próximo tema. Algún tema de renuncia de Slam Dunk. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. We'll be right back. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime Living. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. And then, it was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Demonhead! That guy on bass? Oh, yeah. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? Oh no. Y volvemos a esto que es Persona Se Cae, Misoenga. Próximos estrenos. O estrenos, mejor. Estreno. Que creo que van a estar a punto de sacar de cartelera esta película cuando salga. O sea, no daba mucho. Va a ser infección. Infection. Yo podría ir a las películas de infección. O sea, no da. Si me tiras zombie, bueno, pero infección. La de Chancho. La historia del Chancho. La historia de Chancho. Chancho A, la leyenda. Bueno, comencemos con esto, ¿sí? No. Bueno. Qué maravillosa, fantástica y podcástica película nos trajiste. Bueno, ya está. No hace falta decir nada más. Para esta sección lúgubre de Personas de Kai tenemos la película en nuestro segmento de película de terror. Lástima que no da un pedo de miedo. Pero tiene la clasificación de terror, así que ¿qué le vamos a hacer? O sea, da más miedo el nuevo corte es pelo de Alche, pero bueno. No sé, a vos no te gusta porque no entendés mi jerga. Vos no sos de mi generación, padre. Yo no dije que no me gusta, yo dije que tenés onda de rocker maduro. Bueno, así son las cosas. No puede ser mueve para siempre. No puede ser. Mueve. Forever mueve. Dije, zombie mueve no existe. Y ese personaje todavía no está muerto, así que no es zombie. Y tampoco no está mueve. A ver, bueno. La película de esta semana es Dream House. La cual no llegó con el nombre absolutamente mal y frutero de Detrás de las Paredes. Dato extra. Esto no está solamente mal traducido, sino que no tiene ni la más puta coherencia o sentido con la película, al igual que su póster y otra cantidad de cosas. Se está todo arrancado mal de entrada. Ah, no, pero el título sí, Detrás de las Paredes, cualquiera. Bueno. Tiene que ver el póster, tampoco tiene una puta que ver con la película. A ver, pero antes de seguirle con el martillo de la violencia, vamos con el plot y les comento. La historia de Dream House nos da de protagonista a Will Antenton, interpretado por Daniel Craig, quien es un hombre aparentemente exitoso en una empresa de la gran ciudad, pero que anda necesitando un cambio en su vida. En pos de una mudanza y para pasar más tiempo con su esposa y sus hijas, ese sujeto decide renunciar a su empresa y dedicarse a su sueño de escribir un libro. Cosa que según él no tardará mucho ya que tiene todo perfectamente planeado, todo perfectamente claro. Parece que se hace un estereotipo en los estadounidenses. Voy a hacer mi novela, o voy a continuar mi novela. Siempre voy a terminar mi novela. De esa gente que... Que no, lo peor es que su novela son apesta. Apesta, no se publican, venden 18. No, pero encima... Para ser un protagonista de una película de terror, a huevo tenés que escribir una novela, pues si no, el terror no viene a vos. Bueno. No puedes ser churrero y viene el terror, no, vos tenés que ser escritor, el terror no viene a vos. A ver. En el panorama familiar de Will podemos encontrar a sus hijas Trish, interpretada por Taylor Gary, y Didi, interpretada por Clary Jury. Y por supuesto a su esposa Libby, interpretada por Rachel Weisz. La idea es simple. Juntos se encargarán de darle una mano a la casa, una mano de pintura más que nada, que acaban de comprar. Pintaría las paredes y retocaría lo que hiciera falta retocar para que la vieja casa quedase reluciente. Pero no todo es color de rosa. La gente en ese lugar no es de lo más sociable que digamos. Después de sentir el frío rechazo de sus vecinos, un par de incidentes fuera de lo normal empiezan a acontecer. Oculto en la oscuridad de la noche, algo parece acechar a la familia desde las sombras, y al salir a perseguirlo en mitad de la noche, vamos a decir, no es una solución. O sea, es una mala idea salir a correr a alguien a mitad de la noche cuando no tenés luz a dónde estás yendo. Sin un arma. No me digas. Pero al investigar un poco más y unir un poco la información obtenida, vamos a decir que sale la verdad. Hace unos años una persona vivió y asesinó brutalmente a su esposa y a sus hijas en esa casa. Ahora, y luego de que un par de chicos estúpidos y de que una familia recorra el lugar, el mal parece haberse hecho presente nuevamente. Pero eso no es todo lo que podemos aprender, porque a medida que Will escarba la verdad de esos incidentes, más y más datos saldrán y harán que su vida se caiga a pedazos ante el terror. Bueno, vamos a analizar la movie un poquito. Iniciemos desde el apartado gráfico de la película, que no ofrece nada a excepción de un par de efectos muy sencillos o maquillaje muy poco notorio. La cosa realmente no se gastaron, se nota, no se ve bien. Va, o sea, se ve, pero nada que no puedas hacer vos en tu casa. Las cámaras son decentes en su mayoría, pero no son muy rescatables. Pero hay un par de tomas que sí, vamos a decir, salen de esta escala. En estas susodichas tomas, forzamos el ángulo de la cámara un poco y el resultado no quedó como se esperaba. Planos muy largos desde ángulos extraños, innecesariamente amplios, que no muestran absolutamente nada. O sea, vos tenés que ponerle, tenés que sacar al tipo en una habitación, lo tenés 2 metros y lo filmás prácticamente usando un ojo de pez, cosa de que salga él, la habitación, las paredes de la habitación, un poco más la habitación que está al lado, y que se vea de fondo todo lo que está pasando. Y lo único que tiene que hacer el tipo es estar ahí y moverse para el costado. Y sale de plano. O sea, vos te quedás constantemente mirando porque vos decís, cualquier cosa que pueda llegar a salir, va a salir de ahí, va a salir de ahí, va a salir de ahí, va a salir de ahí. O puede salir del piso y me puede llegar a pegar un cagazo, puede salir del piso y no esperaba. Y vos te lo quedás mirando, esperando, y el tipo pasa y se va. En plano tipo de pasada. Sí, en plano tipo de pasada. O se queda, yo qué sé, va pasando y se queda. Y se queda un rato. Y vos estás como esperando el gancho de ser lo que hicieron el verano pasado. Y no, no pasó nada. Bueno, tomas que se detienen en un punto donde, como ya dije, no pasa nada y el susto nunca llega. Y mejor ni toco el tema del fuego por ahora, ya que eso me pareció una cagada, la cagada más importante de la película. Pero bueno, a ver, mal desde el punto de vista del director, pero ese no va a ser el único punto en donde la cagó. Musicalmente hablando, la película no ofrece nada que no hayamos escuchado antes, y yo diría que menos aún. Tan importante que son los silencios manejados en una película de terror, acá apenas los usan. Los impactos de sonido no son notorios y los acompañamientos son meras cortinas de relleno que podrían haber sido cambiadas por cualquier otra cosa y ni nos hubiéramos dado cuenta. No es que no tenga una OST que aportar, es solamente que es una OST tan aislada del producto final que la puedes sacar y reemplazarla por una OST de cualquier otra película y ni te das cuenta. O sea, es una OST totalmente sin pertenencia. No puede decir que esta OST es de esta película, no pertenece a ninguna película. ¿Tonos? Tonos, temas no. Sí, Sí, pero por lo general las películas, vos te das cuenta de dónde salen los tonos. Algunos muy genéricos no, pero tenés cierta pertenencia. Vos estás viendo la película y sentís como que los tonos son propios de esa película. Acá podés haber agarrado pedazo de la película de Screen, un pedazo de la película de este, lo juntaste todo en un zip y lo mandaste y se lo mandaste al director y hace algo con esto. Debe haber una librería para tonos de película. Obviamente que hay una librería, hay millones de librerías, pero te digo, siempre se trata de no ser tan genérico, no a este punto. A ver. Y guarda que a nivel de efecto de sonido no está muy bien tampoco. Las cosas no me sonaron muy bien por el final, pero eso ya sería mucho. A ver, por el lado actoral apenas es afable. Daniel Craig se impone como el protagónico absoluto de la tira, tanto que apenas si le da espacio para trabajar a Naomi Watts, quien supuestamente encarna a una coprotagonista que pasa a ser una mera más del staff con un poco más de importancia que el resto. Sobre la rubia y Watts no tengo nada que reclamarle. Lo que hizo estuvo bien, pero no le dieron el suficiente tiempo como para hacerlo mal o hacerlo mejor. Un rol muy fugaz y vamos a decir, un punto totalmente secundario en su carrera. Craig por su lado sí tiene tiempo para cagarla y un par de veces cae mal en esto, pero la gran parte del tiempo se mantiene en su rol. Lástima que al igual de Watts No representa nada en su carrera a futuro. Nadie se va a acordar que hizo esta película. O sea, nadie va a recordar que hizo esta película o lo malo que era. Sí, eso le va a venir bien. A ver. Por los demás, solo staff de cuarta categoría o plantas vivientes. A ver. Y por el lado de la historia, desde ya les digo que miedo no da para nada. Para todos aquellos que hayan jugado alguna vez KOTOR o sepan de qué estoy hablando, eso se los tiro como spoiler, va por ese lado. Los demás van a tener que descubrirlo por sus propios medios. A ver, la historia a grandes rasgos es muy estándar en un 50%. La familia llega a la casa de los asesinatos y algo acecha en la sombra. Pero después la trama da un giro importante y todo ese suspenso que se esforzaron para crearte lo tiran a la basura y ya no te provoca nada. Es así, te meten. Puede estar afuera. En la mitad de la película. Ah, no está afuera. No, estamos hablando de otra cosa. Ah, bueno. A ver. Pero, vamos a decir, peca de incoherencia en muchas cosas, como el hecho de que hay personajes que ya no estaban. Después eran ilusiones. Después eran espíritus. Después eran solamente algunos eran espíritus y al final no estás seguro de qué carajos eran. sí, capaz que probablemente eran alienígenas, eso no lo pensé. A ver, el famoso título de la película no tiene un carajo que ver con la trama. ¿La casa estaba buena? No. O sea, tampoco casa buena. No, una casa pedorra estándar hecha mierda. Sí. Bueno. Ni el título la pegaron. Para nada. Pero tenés que ver el póster. El póster es una pared y las dos hijas de Antenton. Sí. Qué cosa, mirando la pared. Nada que ver. A ver, el propio póster de la película no tiene un carajo que ver con la trama. Las dos hijas de Will son totalmente irrelevantes en la trama. Y en la edición podías haberla sacado y nadie se hubiera enterado de que estaban. Porque no hacen nada. Nada. A ver. Después yo qué sé, lo de... Eso sí, la traducción de detrás de las paredes. No sé, tampoco no sé dónde se lo sacaron. Porque debe venir a consecuencia de que las pendejas encuentran una habitación secreta que estaba en su habitación atrás de un mueble. Que era donde jugaban la... La tercera dimensión. Sí, sí. Que era donde jugaban las hijitas de... que murieron ahí por el asesino. Pero nada. O sea, un día las está buscando el flaco. ¿Dónde están? No están. Las encuentran atrás del mueble este. Y se quedan ahí charlando. Ah, sí, esta era la habitación de las locas donde jugaban, no sé qué. Bueno. listo, nunca más tocamos el tema de la habitación no pasó nada. Era todo irrelevante, la habitación no pasó nada. Tampoco liberó nada. No murió nadie en esa habitación. No tenía nada que ver con la historia. La propia pendeja no tiene nada que hacer en la historia. A ver, bueno. La forma en la que Ann Patterson deja entrar a un homicida loco a su casa es totalmente increíble. Vamos a decir que le deje vagar por la casa es estúpido. Y que lo deje a solas con su hijo, con su hija, es totalmente imposible de justificar. Y los motivos o el asesino detrás de todo esto, vamos a decir, se lo volaron. Es una volada del culo del guión, pero es cualquier cosa. O sea, acá no es ni siquiera el mayordomo. Es el churrero que vivía en el, que vivía en otra ciudad. Apareció en el último 5 minutos. No apareció. Es imposible sacar quién es el responsable. Porque capaz que lo ves un segundo en la película y no sabe, es irrelevante. Factor cualquiera mal. No lo vas a sacar porque es imposible sacarlo. No tiene sentido. Ay, aparte, vamos a decir. O sea, quitando el hecho de que es increíble, los motivos no están justificados. Sus motivos del asesino no están justificados en la trama. No tiene ningún motivo creíble. No tiene nada creíble. Más allá de que un día mundanamente se levantó con el pie izquierdo medio cabrón y quiso matar a alguien. Pero no tiene justificación para hacer lo que hizo. Tampoco tiene justificación para que no lo hayan agarrado. A ver, francamente, una de las peores vueltas de tuerca que he visto y uno de los peores finales que he visto, al punto de que lo pongo entre los capítulos más malos de la vieja serie de Scooby-Doo, donde él hacía crossover con otra serie. O sea, la serie donde salía Scooby-Doo y Batman, o Scooby-Doo y los tres chiflados, que esos eran los capítulos más malos de Scooby-Doo, o lo pongo entre los capítulos más malos de esa saga, porque no tiene sentido. El director a cargo de esta película es Jim Sheridan, que a pesar de tener el apellido del grosso de Babylon 5, sí, soy muy fan de esto, no supo manejar el género en el que se metió. Éxitos que le reconozco a este tipo son varios. Tenemos The Boxer, tenemos Brother, tenemos The Father. En El Nombre del Padre estuvo buena. Pero ningún otro más conocido que My Left Foot, o mundanamente conocido, Mi Pie Izquierdo. Que ese la considero la mejor película de este tipo. Definitivamente, terror no es lo suyo para nada. Y quedó clarísimo. Y tal vez debería darle puntos por el intento, pero no quiero. No quiero. Francamente, no da para nada verla en el cine. No tiene ni música ni imagen que la sustente, o que sustente el costo de la entrada. Y las actuaciones están muy a medio pelo. Y que ni se diga la historia, que sorprende. Que para después de terminar aburriendo y cayendo en la pelotudez, no me haya enculado demasiado. Pues tiene en un momento la película se pone muy pesada, muy aburrida y no pasa nada. ¿Pasa algo en la película? ¿O pasa al final? En la película pasan cosas, pero como son muy relevantes y parece que no pasan. Estaba por pasar algo a la mitad de la película y después te cambian la trama y no pasó nada. tampoco se la lleven en DVD, a menos de que puedan sacar 5 películas para ver y devolver en una semana. En ese caso, esta debe ser la última película, debe ser la quinta película. Aunque estoy seguro que más o menos para cuando consigan esa oferta, van a encontrar una película mejor que la reemplace. Lleva solo como para apretar al final. Digamos. Si sí, va a poder apretar con esto, que no tenés una idea. Atención y ya fue. Sí. ¿Qué pasó? Es como que ya viste 2 películas y la segunda ya te creó un clima y ya está. En la tercera tenés que hacer algo. A ver. No, pero esta película te puede llegar en frío a las pelotas, entonces como que nada. A ver. Una película muy para el domingo de la tarde, terror mis huevos. A ver, por algún motivo no me llegó a joder tanto como otras películas, que también se pasan de malas. Lo que podría significar que es muy soportable, pero buena ni a gancho. Así, buena ni a gancho. Y voy a ponerle un pirómetro, que es dejarle un rato larguísimo en el horno. Y no la voy a matar, porque aún después de todo lo anterior, la película no le tengo bronca. Mirá el día lluvioso en televisión abierta, te llamo. Sí, muy para... Es más, te digo, esto está calificado como terror, pero de las 6 de la tarde no creo que pase, ¿no? Pero no, para nada. Y ponele, tiene un detalle que lo pudieran haber manejado muy bien, porque... La previa a la antes cuentos de la cripta. Sí, sí. Es que, para que esto te prepare para el terror, porque realmente no vas a... te prepara para el terror. ¿No sabes que tiene un detalle de la película que lo podrían haber manejado de otra manera? Pues yo lo miré por ese lado. Cuando el tipo está en una... Hay una toma donde el flaco está acostando a las hijas en la habitación. Y en la toma, en el fondo de la habitación, las pibas tienen como una especie de... pared de corcho para colgar sus pelotudeces. Y la pared de corcho tiene dibujo y tiene una cosa media rara. O sea, tiene una forma media rara. Y yo lo miré por el lado como que era el plano de la casa. Porque vos lo mirás y es muy parecido, porque tiene como dividida las habitaciones, y una de las cosas que tiene colgada por el costado es como si fuera una habitación que tiene un círculo, como un círculo con una estrella. ¿Viste la famosa estrella de 5 picos? Sí. Que la tiene para el costado. Pentagrama. Pentagrama tiene en un costado. Y yo lo miré como que sí, ahí mataron a alguien y no sé qué, y es una pista de lo que está pasando. No tiene nada que ver. No. Es un... mostaza, en la cocina. Sí, no, o sea, lo pueden haber agarrado por ese lado, pero no tiene nada que ver. O sea, es una pared y listo. O sea, es una combinación de diseños que se dio así, nada más. Para mí esto era muy largo y dijeron, vamos a cortar, y cortaron todas las partes que tenían que ir. Y no, y quedó una basofa y dijeron, bueno, vamos a hacerlo, vamos a estrenarlo, porque algo... Está Daniel Craig. Algo hay que estrenar. Muy mal. Bueno, ¿vamos con un tema y continuamos? Vamos con un tema. Tema de miedo. El tema de Heidi. Tan viejo que te da miedo. ¡Niebla! Encima en español, va. En español y viejo, cuando no sea ni canta. Tengo el tema de Doremi en español, el opening de Doremi en español. Vamos, ya fue. Si eres de los que reconocen el siguiente sonido, o sabes qué personaje grita esto, Stars. O tú, como nosotros, glorifica las joyas del pasado de esta manera. En esta ocasión quiero darles a conocer un fragmento selecto de la obra del inmortal bardo Stan Lee, que sabiamente dice así: Maestro, oh maestro en la magia, creas una ilusión que en los enemigos causa confusión. Entonces, cáile a la quinta temporada de Hobbies and Zombies en hobbieszombies.blogspot.com. También estamos en Poderato y en iTunes. Oh, bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en la presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudier! Y esto es Persona no se cae, Misoenga. Hace mucho que no escuchaba eso. Sección de series. La serie. Ya vienen las series, como ya vienen los trailers. Bien, y esta sección de series, con motivo de Halloween, les traigo Death Valley, o El Valle de la Muerte. Y no es un western, damas y caballeros, como yo pensé en su momento. ¿Por qué, menos mal? ¿Qué cierto, vos dices el western? ¿Qué mierda me importa? Tenés miedo a Clint Eastwood. Gente más macha que vos le ha tenido miedo. Está bien, nadie te juzga. Yo no, yo lo considero mi abuelo. Bien, antes que nada voy a decir que esta serie es excelente. ¿Y por qué aclaro esto de antemano? Bueno, ahora lo van a descubrir. Sí, sí. Tiene un título de western. No. Esta serie de formato mockumentary de acción, humor negro, horror, comedia y drama sobrenatural es producida por Liquid Theory y transmitida y pagada por MTV. Por eso aclaré que esto es excelente de antemano, boludo. Te dije, esta es una de las series que me hicieron dudar si tenía un aneurisma o si me... Perdón, la aneurisma que ya tengo reventó y tengo un derrame. Esta fue una de las series que vi este año que me hizo dudar eso. Bueno, como os dije, esta gente en TV puso a los Benjamines para financiar el proyecto. El creador de esta serie es el músico Michael David Cummings, mejor conocido como Spider-One. Sí, vos reíte de esto, después te vas a enterar que es más grosso de lo que vos pensás. El vocalista de la banda metalera Power Man 5000, o Power Man 5000 como le quieran decir. Esta idea fue concebida en su mente hace algunos años atrás y desde entonces la fue presentando sin éxito en diferentes cadenas televisivas hasta que no tuvo más remedio que presentarla en las oficinas de MTV. Y estos encargaron una primera temporada de 12 episodios. MTV, te redimiste un fragmento de lo que te odio. Te redimiste un poquito. Hoy te odio menos que ayer. Pero no tanto como para perdonarte. ¿Por qué no te quedaste en la etapa de Daria y de Beavis and Butthead? ¿Por qué en TV? ¿Por qué te volviste la mierda de reality shows que sos ahora? Agradecelo, gracias a eso tenemos Comedy Central. Comedy Central existía de antes, me parece. Pero bueno. En fin. ¿Dónde me quedé? Bueno, esta serie se estrenó el pasado 29 de agosto de este año. ¿Y de qué trata Death Valley? Mejor pasemos a la historia. Iniciamos el capítulo con la típica advertencia. El siguiente programa contiene escenas de violencia y gore. Se aconseja la discreción del espectador. Nos encontramos en una calle X del San Fernando Valley, en California, donde vemos a un equipo de grabación tomándose un descanso hasta que una mujer sale corriendo a toda velocidad, perseguida muy de cerca por dos oficiales de policía. El equipo de grabación lo sigue lo más rápido que puede, mientras estos persiguen a la mujer por la calle, a través de una tienda, finalizando la persecución en un callejón sin salida. La mujer atrapada se da vuelta y comienza a gruñirle a los oficiales, dejando ver que es una zombie, y estos les disparan a quemarropa en la cara. Así empezamos. Bien. Es ahí que los oficiales, a quienes más tarde conoceremos como Stubeck y Pierce, se les antoja comerse unos Chaco Tacos, o tacos de helado de chocolate. Esa es una idea que te va a llevar derecho al inodoro, pero es una idea sabrosa. Bueno, y les preguntan al equipo de grabación si a alguien más se les antoja uno. Nadie contesta y el sonidista vomita de golpe. De ahí pasamos a la presentación. Hace un año atrás, vampiros, hombres lobos y zombies descendieron en el valle de San Fernando, en California. Las autoridades... estoy retrabado hoy. Puto sedante. Le voy a echar la culpa al sedante por los próximos errores de las próximas dos semanas. Bien, descendieron en el valle de San Fernando de California. Las autoridades continúan perplejas por sus orígenes. Estas son las historias de los policías que capturan a los monstruos y los equipos de grabación que capturan a los policías. Death Valley. Como ya se habrán dado cuenta, esta serie es básicamente Cops, Shaun of the Dead y cualquier otra película paródica de horror tirados juntos a la licuadora. No me quejo para nada del sangriento resultado. Ya conocimos al oficial Stubeck, quien resulta ser el más bonachón y paternal del grupo, un hombre de familia hecho y derecho, leal a su esposa y que ama mucho a sus hijos. Básicamente este tenía que ser el que vamos a tomar de punto para casi todo. Para su desgracia, su amigo y compañero de patrulla resulta ser el oficial Pierce, un soltero mujeriego quien parece vivir en celo constantemente y es dueño de una de las mentes y lenguas más sucias de la costa este. No, pero te voy a tirar una interesante. Yo qué sé, episodio que tiran una boluda de Navidad. Después de haber recibido... Esto es un momento que uno de los dos oficiales recibe una tremenda paliza. Y le pregunta, Pierce le pregunta a Stubeck cómo carajo se encuentra. Este le dice que bien, aunque todavía tiene un poco de orina en la sangre. Y es acá que Pierce le dice... Ah, qué mierda. No, ¿sabes una cosa? Yo una vuelta tuve sangre en mi semen. En serio, era re loco, parecía un bastón de dulce navideño. Stubeck le responde: ¡No compares tus porquerías de semen con un bastón de dulce! En fin. Para una idea, después son cosas de ese peor que eso. Sí, de onda, ya lo dije, es eso con monstruos. Costa este, bueno. Ahora pasaremos a conocer al Capitán Dashiell, quien es básicamente un juicio de acoso sexual con patas. Este hombre no puede abrir la boca sin decir unas cuantas frases ofensivas o acosar sexualmente a alguien. No que esa sea su intención, ya que es simplemente así como el hombre habla y no parece siquiera estar consciente de ello. Además de que prácticamente todo lo que dice carece de sentido, salvo para él. En fin, el Capitán Dashiell reúne a todos los miembros del UTF, Undead Task Force, el grupo creado dentro de la policía de California para encargarse de toda esta mierda de no muertos y boludeces por el estilo. Bien, los reúne antes de mandarlos a, a patrullar... Cerca, antes de mandarlos a patrullar las calles para recordarles la importancia de esta noche y les pregunta si saben por qué es tan importante. Todos levantan la mano y este agrega: ¡Y no me digan que es el final de temporada de Glee porque odio ese show de mierda! Solo una mano queda levantada, la del oficial Rinaldi, quien responde que es el primer aniversario del primer avistamiento de un zombie en San Fernando. El capitán la felicita mientras su compañero John le pasa una... John Johnson, de ahí el apodo. Le pasa una servilleta para que se limpie porque le quedó un poquito del culo del capitán en los labios, según él. Ese amor de compañero, esa fraternidad de los policías. Bueno, el capitán agrega que también marca el día en que hizo su promesa personal de erradicar a todos los zombies, vampiros y hombres lobos que ensucian la ciudad. También les pide que protejan a los equipos de grabación del Canal 5 para que estos vuelvan a sus casas enteros. Es ahí que uno de los sonidistas trata de darles tips a los oficiales para sonar mejor en cámara, pero Dashiell lo manda a callar diciéndole que él también tiene un tip para él, o más bien algo más que un tip, ya que puede enseñarle a un hombre cómo se siente una mujer con su tip. Juego de palabras de tip puntita o consejo. No sé cómo mierda lo van a traducir esto cuando lo pasen por acá. En fin. Y punto final de la agenda. El capitán Dashiell presenta a la oficial novata Kirsten, quien se incorpora a las fuerzas del día de hoy. La chica confiesa no tener ninguna experiencia previa con zombies reales, a lo que Dashiell agrega que... Es una que conozco a mi puerto. Bastante cercano. Le dice que no se preocupe, que en este lugar solo le tomará un par de horas desvirgarse en ese asunto. resumen de todo lo que se viene o lo que mi mente pueda recordar. Bueno, pasamos a las horas de patrullaje y tenemos primero a la patrulla de John y Rinaldi, quienes discuten con los camarógrafos el por qué la gente no se mudó de San Fernando por culpa de los zombies y demás, a los que le dicen, o sea, ni a palo me mudo de mi casa, segundo, aún no tendría lugar a donde ir, aunque no me importaría si me compraras una casita ahí en Malibú. Claro está, pero bueno. Si no, cerrá el pico y no me rompas malos huevos, básicamente. Bueno, de ahí pasamos a una... Sí. De ahí pasamos a unas escenas varias de policías arrestando a los muertos o haciéndolos volar en pedazos. Y sí, mira, la cosa es así. El zombie básicamente es una cosa de proceso simple. Lo matás y punto. El vampiro lo tenés que arrestar a no ser que se resista y ahí no te queda otra que matarlo. El hombre lobo es más bien como así como una mascota peligrosa. Tienen hasta licencia de hombre lobo, básicamente. La gente está, tienen que estar registrados. O sea, es como, se me escapó el gran danés que ataca gente. Hay que ir a buscarlo, hay que buscarlo en la perrera, boludo, es así. Bien, pasemos al auto de Stubeck y Pierce, quienes se encuentran vigilando moteles en búsqueda de arrestar a vampiras prostitutas, ya que el sexo por sangre es un tema jodido últimamente. Es ahí que vimos a una prostituta vampira entrar al motel con un cliente humano y nuestros policías finalmente justifican su salario, derribando la puerta de la habitación y arrestando a la vampira. Stubeck manda a todo esto... ¿Cómo decirlo? Pierce es bastante imbécil el 90% del tiempo, por lo que Stubeck lo manda a revisar la otra habitación mientras trata de dialogar con Sofía, la prostituta no muerta, ya que esta no es la primera vez que la arrestan y Stubeck se preocupa por su bienestar. De vuelta, es la persona paternal, no es que se la quiera llevar para la cama. Es el policía bueno. Es el policía bueno, es el buenudo, es el que le van a meter un tiro en la cabeza muy seguramente. Espero que no, el tipo me cae bien. En fin. Bueno, Pierce, al revisar la parte trasera de la habitación, es atacado por un vampiro enorme. El mismo trata de escapar, pero se cruza con Stubeck, con quien lucha hasta que casi lo mata. Es ahí que Pierce hace su gran reaparición y trata de usar el palo del micrófono como estaca. El sonidista se lo trata de impedir diciéndole que esta mierda cuesta $500, pero Pierce directamente le hace retrucar el palo, se lo clava en los huevos, se lo saca, lo parte el medio y apuñala al vampiro por la espalda. Y queda ahí, bueno, básicamente frío. De esta manera salva a su compañero. Más tarde en la estación, Kirsten y el Capitán Dashiell hacen un poco de conversación entre los topics están las diferentes maneras de matar a un zombie, efectivamente. Discutiendo la efectividad de un palo de golf, ya que la chica en su tiempo libre también es golfista. Una mujer golfista, qué cosa más aburrida del mundo. Entiendo la fantasía de voltearse a una mujer en un campo de golf, fantástico. Sabe lo que quiere, sabe lo que busca. Sí, lástima que no la de los hombres ni la de los humanos, en este caso, solamente las de metal. Me gusta el uniforme, tiene su fetiche. Los zombies tienen personalidad o son zombies simplemente. Son zombies. Son solo zombies. De Only Americans. No. Bueno, básicamente, acá tenés el zombie fresco y el zombie lento. El zombie fresco es el recién convertido y se mueve rápido. El zombie lento es el que ya estuvo un tiempo bastante largo siendo zombie, ya se pudrió mucho y se mueve así, tipo Timmy. Sencilla. Timmy sencilla. Bien. Y discutemos la efectividad, boludeces como esa. El capitán le dice, mira, para matar a un zombie es hacerle mierda a la cabeza de un tiro, aplastarlo con un camión, pasarle las cuatro ruedas por encima de la cabeza, o darle con una barreta. La china era zombie. En fin. ¿Dónde me quedé? Bueno, justo en ese momento llega Stubeck a depositar a la prostituta vampira. Al verla, Dashiell le da la bienvenida diciéndole que... ¡Oh, miren quién es! ¡Sofía, mi prostituta favorita! Dice... ¡Bienvenida, querida! ahí además se da vuelta a Cristo y dice, no, bueno, la verdad es que no que tenga una, es un decir, no es que tenga una prostituta favorita, al menos no en este país. Bienvenida, querida. ¿Has pensado en conocer a Dios? Che, ten cuidado, hasta cuando maman muerden. Pensalo, lo que está ahí abajo se llena de mucha sangre. Lo que cuando maman muerden, es muy tentador. Bien. Bueno. Lo único que falta acá es Pierce, quien aparentemente tiene una incontinencia importantísima porque se comió otro Chaco Taco y un Slurpee. Por lo tanto va derecho al baño. Cuando lo va a buscar Stubek, lo que encuentra en el baño es signos de pelea, el celular de Pierce y unas cuantas gotas de sangre por ahí. No se lo tragó el inodoro. Fue secuestrado. El hombre ha sido secuestrado. Bueno, más... quizás. Bueno, más tarde Stubek y Dashiell discuten cómo manejar el secuestro de Pierce. Revisando su celular encuentran, después de pasar toneladas de porno, sí, es bastante. Y a todo esto creo que es mi mismo modelo de celular u otro smartphone parecido. El mío tiene la misma cantidad de toneladas de porno. No se preocupen. 18 GB. Hay mucha mierda de meter ahí adentro. Bueno, después de pasar las toneladas de porno, encuentran el video de los secuestradores. Es un vampiro que le está pidiendo que le devuelvan el cuerpo de su hermano a cambio del oficial y que Stubek venga solo. No le gustó mucho la idea y Dashiell básicamente lo obliga. Todo esto mientras que Kirsten estaba ocupada haciendo papeleo del otro lado de la oficina y es sorprendida por un zombie que se coló a la estación así de onda, caminando llegó dentro de la estación. O un vampiro, no lo puedo distinguir bien. O la cosa es que la chica no tenía nada a mano con lo que partirle la cabeza, pero eso no impidió que le diera la paliza de su novida. Agarra una máquina de escribir. ¿Sabes cómo mata la máquina de escribir? Teclado. Yo hubiera tirado y el monitor no da para tirárselo en la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo vas a partir un cráneo con un mouse? Así. Es plástico. Si el mouse al menos fuese uno de esos de gamer que viene con chapas de metal y boludez, estaría copado, pero no. Bueno, la chica le parte el culo a este tipo básicamente sin ayuda de nadie. Bueno, cambiamos de escena y nos encontramos de vuelta con la patrulla de Rinaldi y John. Mientras estos siguen discutiendo boludeces, reciben una llamada sobre un zombi lento aterrorizando un puesto de donas en el centro. Al llegar, John se pone a servirse una docena de donas. Así de onda, llega y se pone a elegir. La otra le protesta, dice, es un zombi lento, mira, ahí lo tenés, ¿por qué no te ocupás mientras yo me busco una garra de oso? Bueno, la chica empieza a me dice, che, mira, se está comiendo una dona, eso es una mano. Ahí es cuando se dan cuenta que probablemente no estén solos y escuchan un ruido atrás en la parte trasera del lugar. Ah, miento, no, perdón, no lo van a investigar, sino que sale un zombie de la parte trasera del lugar, sorprendiéndolo a John, quien apenas tiene tiempo de sacar el bate, su bate favorito. El flaco le gusta el bate, no le gusta la 9mm. Le gusta el bate, y con eso le pega a lo que venga. Está bien, yo respeto sus preferencias. Yo también, pero de onda, a un vampiro me he jodido matarlo con un bate, cuando es de aluminio el bate, no es de madera. Estamos, punto. Capaz que está bendecido el bate. Sí, es de plata de una cruz de derretida de Lancaster, dale. El castillo Lancaster, por supuesto. Tiene runas, las runas mágicas. No, pero tiene un par de abolladuras de tanto cráneo. El gran bambino tiene. ¡El gran bambino! Bueno, lo baja a batazos al bicho esto mientras su compañera se encarga de destruir al gordito que estaba ahí al lento. La policía. Enculada Rinaldi lo manda a John a que revise la parte trasera solo. Es ahí cuando, bueno, esta vez sí saca el arma. Está oscuro como la mierda ahí adentro. Era un momento para hacer un bate. Sí. O sea, de onda, cambia de arma. 9 milímetros y linterna. Pasamos a Stubek, quien se encuentra manejando en las afueras del San Fernando Valley. Y termina en un bosque. Justo para buscando el lugar donde se va a llevar a cabo el intercambio. Ni bien llega, se hace notar la presencia de los vampiros. El hermano del vampiro difunto y su patota, quienes le piden que le entregue el cadáver primero antes de dejarle ver si su compañero está vivo o muerto. Bueno, le entregan el cadáver, hacen el intercambio. Cuando lo están revisando, el vampiro tiene directamente se encula. Y dice, no, ¿sabes qué? Los voy a matar igual. O sea, estuve solo, sin apoyo. Pierce atado por todos lados, tirado en el piso. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace Stubek? No. Mete la mano adentro del cadáver del vampiro, saca su 9 milímetros de ahí adentro escondida, los caga a tiro a todos los que encuentra. Cuando se le están por tirar encima, usa la alarma de la alarma de su camioneta para activar las luces. Que no eran luces cualquiera, eran luces UV. Y fríe a todos los vampiros y lo mete al compañero dentro del auto y se van a la mierda. Oh, se avivó. Le doy punto por avivarse. No, el flaco es muy capaz. Me cae muy bien, pero yo a este tipo lo veo con un tiro en la cabeza en cualquier momento, ¿no? Es demasiado buenudo para estar ahí. Bueno. No es R.R. Martin, no va a andar matando gente protagónica. Ah, pequeño detalle. Para los hombres lobos tienen armas de tranquilizantes. Para los vampiros tienen una pequeña pistolita linterna de luces UV. Y para los zombies, lo que sea que sirva para romperle la cabeza. Son más baratos. Sí. Volviendo con Rinaldi y John, este último se topa con dos zombies más en la parte trasera de la tienda y estos lo persiguen. Uno salta al mostrador tirándose contra Rinaldi, mientras que el muchacho ya se le acaban las balas y reduce al zombie con su bate favorito. Mientras que Rinaldi logra matar al suyo a balazos desde el piso. El sonidista entra en un estado de pánico histérico y cuando por fin lo logran calmar, el zombie que John redujo con el bate cobra vida nuevamente. No le llegó a partir el cráneo. ¿Ve por qué no me confío en un boludo con un bate? Si no le parte bien la cabeza. Bueno, el zombie este cobra vida, ataca al sonidista y le morfa medio brazo. Rinaldi le logra. Sí. Rinaldi le logra poner una bala en la cabeza contra el mostrador. Pero la cosa todavía no se termina acá. Sí. John y Rinaldi se ponen a mirar fijamente al sonidista mientras toman sus armas y le dicen que fue mordido y todo acabó para él. Este les dice que no pueden matarlo ya que él es su sonidista. Soy uno más del grupo, gente, no me pueden matar. John le hace señas a Rinaldi de que se lo deje a él mientras le dice al sonidista: esto es el valle y hay sonidistas de sobra, antes de matarlo a batazos. Sí, qué hombre tan compasivo. De ahí pasamos a un archivo de video de la Undead Task Force. Un archivo de video. Donde muestran a Stubek y Pierce arrestando a un hombre lobo en plena luna llena que andaba conduciendo en su camioneta. Lo detienen y le empieza a decir: che, ¿qué onda? ¿Sabés que es luna llena y ya estás convirtiéndote? No, estoy bien. Todavía puedo andar, estaba volviendo a casa. Flaco, esto es tarde. Sí, se me hizo tarde. No había internet en casa. Me tuve que ir a una biblioteca pública. Para comprar Scooby Galleta. Y ya estaba en mitad Scooby, ya estaba en mitad Grandanés para entonces. Y dice: no, lo siento, te tenemos que arrestar. Y le dice: no, Chucky, no. Y cuando le dice Stubek, el hombre lobo le dice: uy, miren ese tipo, la típica. Uy, miren ese ovni. Y sale corriendo por el otro lado, lo empiezan a perseguir y como a las dos cuadras se cansan. Dice: no, está bien, si puede correr de esa manera, está bien, se puede volver a casa solo. Fin del video, fin del capítulo. Puedo hacer el 4. De ahí pasamos directamente al resto de un video previews de lo que se viene en los próximos capítulos de la temporada. Y se viene mucha mierda. Asaltos a eso. ¿Viste las camionetas tipo banco de sangre para donar? Bueno, digamos que a los vampiros les gusta robarse eso. Yo sé. Set de películas porno donde uno de los actores es un hombre lobo. Volese por el estilo. Se viene toda la mierda. O una de mis favoritas, el zombie en el geriátrico. Solamente digamos que es muy confuso ese lugar. Quería un desafío el tipo. Un verdadero desafío. Encuentren al zombie dentro del geriátrico, damas y caballeros. Parque geriátrico, Geriatric Park. Bueno. ¿Dónde está Waldo? Waldo murió ayer. Okay. pasemos al cast. Lo tenemos a Brian Cullen como el Capitán Frank Dashiell. Cullen es un actor comediante mejor conocido por su trabajo en Mad TV, por papeles menores en The Hanover 1 y 2, Bad Santa y su protagónico en la comedia paródica, y necesito tomar aire para esto, The 41 Year Old Virgin Who Knocked Up Sarah Marshall and Felt Super Bad About It. Sí, sí, parodia de todas las películas del son del mismo director y del mismo escritor, y no sé si el escritor y el director son la misma persona, es un quilombo. Parodia de todo. Muy buena, por cierto. Así el papel de Andy, o sea, el protagonista. Bien, pasamos a Charlie Sanders, haciendo el papel del oficial Joe Stubeck. Este actor y comediante es mejor conocido por su trabajo en el show Late Night with Conan O'Brien. Justo creo que tengo un par de capítulos de esa temporada. Y algunos roles por demás de menores en películas como Cedar's Rapids y When in Rome. No confundir con el jugador de fútbol de los Detroit Lions. Bueno, luego de Conan O'Brien, este sería su trabajo más conocido. Pasamos a Bryce Johnson, que este tipo lo conozco hace largo rato realmente y me cayó la ficha tarde. Haciendo el papel del oficial Billy Pierce, este actor dio su voz a Bruce Banner en Hulk vs., al Dr. Stephen Strange en Doctor Strange The Sorcerer Supreme, las dos películas animadas de Marvel, por protagonizar la película para TV Harry and Max, por interpretar a Greg en Bring It On Again, la segunda película de las porristas, esta de la guerra de animadora, sí. E interpretar a Josh Ford en la serie Popular, de acá yo lo junaba, y no me daba cuenta. Además de alguna que otra aparición en la serie Undressed, que también lo juné de ahí. Pasamos con a Katie Lotz. Como la oficial novata Kirsten Landry, mejor conocida básicamente por esta serie, tuvo un rol menor en la película Bringing On Again, o sea, se conocían de ahí los dos, y en la serie Mad Men. También será la protagonista de la película The Pact, junto al desaparecido actor Casper Van Dien. Desaparecido en películas de pantalla grande, en películas de TV y serie de TV, sigue trabajando el hombre. Si a nadie le suena, este es el comandante Rico de Starship Troopers. La 1 y la 3. Y no me acuerdo qué otras películas más hizo que son interesantes. Sí, merecía, pero no sabía si era animada o con actores. No, con actores. Y supuestamente hay una planeada animada para Japón para el año que viene, pero no, está todo en verde. Bien. La siguiente en mi lista es Tania Raimonde, como la oficial Carla Rinaldi, mejor conocida por interpretar a Cynthia en Malcolm in the Middle. Si se acuerdan de la otra geek de los Kelbordians. A Alex Rousseau en Lost. A Bonnie Jean en la película The Garage. A Helen McNichol en Wild Cherry. Gillian en Elsewhere. Tiffany en Trophy Kids. Y finalmente a Nikki en The Texas Chain Massacre. En 3D, la remake próxima a estrenarse en 2012. ¿Ves? Otro motivo por el cual yo quiero estar vivo en 2012. Soy fanático de las sagas viejas y de sus putas remakes. Espero que esta no la caguen. Tal vez esta también sea continuación de la precuela del 2003. A todo esto, 9 años de diferencia entre una y otra. Mierda. Y finalmente a un hombre que tiene un nombre resarpado. Texas Battle. Es un nombre copado, tiene onda. Como el oficial John Johnson o John John, mejor conocido por interpretar a Marcus Walton en The Bold and the Beautiful, la cual es una novela o subópera americana que cuenta con una única temporada que el 11 de noviembre de este año tendrá su episodio 6195. Sí, este hombre se unió al cast en 2008, así que son 5 capítulos a la semana. Todo el año sin parar. ¡Eso es aguante! Esto está. La famosa novela de los Simpsons jamás termina. No, sí, boludo. Esto está. Creo que de la década del 80 está esto activo. ¿Cómo era el doctor? Las aventuras del doctor, no me acuerdo cuánto. Los Simpsons. Ah, ni idea. ¿El Jesse Mowen? No me acuerdo. ¿Troy McClure? No. ¿El doctor Nick? No. Nick Rivera, no. El papel que actúa Mout, el doctor. Creo que el doctor Taylor, una boluda así. Ni idea, ni me acuerdo. En fin, y contando también puede seguir una aparentemente una segunda temporada después de noviembre. Es una mierda esto. Bueno, Mr. Battle se unió al cast, como dije, en 2008. Otros trabajos de este hombre incluyen papeles secundarios en películas como Coach Carter, Final Destination 3, Grand Tour 2, The Ten y The Task. Datos extras, ahora bésale los pies a Powerman 5000. Pyro, pésale los pies a esta banda. Los temas de esta banda han formado parte de películas y videojuegos como Evolution, Titanae, Freddy vs. Jason, Little Nicky y la serie de juegos de Twisted Metal y Sonic the Hedgehog. Sí, lo conozco. Ah, ¿la conoces? Sí, obviamente. ¿Entonces por qué te burlás de Spider-Man? Cantó los temas de tu fucking juego. ¿Por qué te burlás? Rata desagradecido. Porque a mí me gusta cómo cantan. Yo no dije que me gustaban cómo producen. Yo hay gente que lo aplaudo por lo que hace y nada más. Este es el escritor de la historia, no es el productor. A todo esto, ¿viste algún capítulo de esto? No. Te dejé el 1 hace bastante, ¿eh? Sí, boludo. Me dijiste que te dejé el 1 y no te dejé el resto porque papá no lo iba a tener tiempo de ver. Bueno, no hice tiempo de ver el 1. Qué rata inmunda. Veredicto. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos. Plus 5000. ¿Cuánta gente que estaba esperando escuchar esa mierda? Después se le va a tener que dedicar una cosa. Se va al 50º abismo del recontra carajos. Ve, no me dejan continuar. Me hace que horizonte de tiempo. Cos, te voy a mandar. No, ya estoy tentado. Último intento. ¡Cos! Te voy a mandar al 50º abismo del recontra infierno del recontra carajos. Plus 5 cos millones. Millones cósmicos. Ese era el juego de palabras. Bien, Death Valley es una serie que realmente sabe combinar acción, comedia, drama, horror, humor negro y lo mejor de todo, zombies, vampiros y hombres lobos. Trabajo en locaciones impecable. A pesar de que esto está muy filmado los cops, así que realmente que la cámara se mueva de un lado a otro como si estuviera en un terremoto, no importa. La mayoría del tiempo están corriendo atrás de la gente para filmar algo. Toda la serie está hecha desde ese plano. O sea, constantemente todos los miembros tienen un equipo de cámara siguiéndolo, lo cual es bastante rompebola. Pero obviamente sigue fiel al espíritu de la del concepto. Por lo demás, las actuaciones son de primera, remarcando a Dashiell, que ya no me acuerdo el actor, a Stubeck. Básicamente todo el cast es de primera, al menos para este tipo de historia y para lo que están haciendo. De vuelta, aguante Dashiell, lo que me hace caer de risa ese hombre. En fin, ¿qué les diría que hagan con esto? Véanlo, básicamente bájenlo y véanlo. Va a tener 12 capítulos y ya está más de la mitad de temporada. Creo que ya se subió el 8 en ZTV. Bueno, como siempre, subtítulos en SubDivX o si tienen el nuevo Best Player que les salva el culo y le ahorra mucho tiempo a todos los pajas como yo, manden buscar subtítulos automáticamente y al carajo. Algo van a encontrar. Bien, lo dejamos con algún tema de la loca playlist de Halloween. Ahora decime que le di grabar a esto. Bien, le di grabar. Seguramente ya se harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. De la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. Volvemos otra vez a esto que es Persona No Se Cae. ¡Misoenga! ¡Misoenga! Es una voz de izquierda, es cero. Eso ya lo escucharon en la presentación. Sí, pero igual, repito por si no lo creyeron. Está bien, soy yo, estoy en vivo y en directo. Mentira. En una grabación que se bajaron de internet hace 10 minutos. Uy, qué velocidad. Qué velocidad la de Pairo. Es que sea la de Arnet con sus 30 megas. No, eso es la promoción. De vuelta, vos estás pensando que esto está en vivo, no estamos en vivo posta, che. Bueno, Igual que la velocidad. Esto es futuro, esto nos bajaron en una semana, ponele, esto es a futuro. Exactamente la velocidad que te ofrece Fivertel y vas a poder tener abierta 30 páginas a la vez. No, ¡oh! 30 páginas, loco, qué cosa tan imposible. No, ¿cuántas tenés vos, Pyro, abierta? Que tenés un internet de 2 teras. Sí, no viste esa, no viste esa propaganda, boludo, la de te ofrecemos sí. Internet de 30 mil. Uy, tengo 30 páginas abiertas y puedo abrir más. ¿Por qué no me la chupa un poco, pendejo pelotudo? Expertos en multitasking. La concha de tu madre, pelotudo. A ver, hasta donde yo recuerdo, la mejor experiencia multitasking fue la que nos propició Mega Sopeda, que era comer, cagar y coger todo al mismo tiempo. Eso es multitasking. Me copa tu computador inexistente que soporta toda la mierda que haces al mismo tiempo, nada más. Era una animación flash. Sí, de una. Ahora sí, bueno. Noticia de la semana, así que siendo las 9 horas con 9 minutos y unos tantos segundos, que no voy a decir cuál. 9, 37, 38, 39. Eran 10. Eran 9, eran 9. Bueno, primero noticia, preview de single de Signing. De el ending de la película de Keion. Ya va a salir el single. Incluso antes de que salga la... No. De nuevo, casi siempre. Sucede. No, casi siempre. O sea, el más rápido que salió fue el de Fafner, que se había salido el single de la película como un mes antes de toda la OST y el single antes de que saliera la película. El próximo 3 de diciembre se estrenará en los cines japoneses la película de Keion y vía el blog oficial de la franquicia. En la web de TBS podemos escuchar lo que es una preview de Signing. El ending de la misma y que está interpretado por Yuko Hikasa. Este tema es uno de los tres nuevas canciones con las que contará la película, siendo los otros dos el opening, que es Ichiban Ipai. Suena Opai. Sí, es lo que estaba por decir. Y la... En ese caso sería el de mío. Y la insert song, que es Umei wa Endless. Ambas de Akito Shosaki, obviamente. Sí, sí, sí. La sello de moda actualmente. Ambos de GAC. La siguiente noticia bastante curiosa es que la revista Famitsu esta semana presentó un RPG para PSP bastante particular llamado Conception Oreno Kodomo wa Undukuro. Undukuro. Algo así como Concepción, por favor, ten a mi hijo. Buenísimo. El juego está siendo producido por Yoshinori Terasawa. El juego es un galgue en el que está protagonizado por Itsuki, un chico que tiene el destino de salvar al mundo teniendo un hijo con una de las 12 doncellas del Zodíaco. 12 rameras del Zodíaco. O sea que este es el responsable de los caballeros. Sí, sí. Le voy a cortar los huevos ahora mismo. Estaban buenas las caballeros de oro. Sí. Estaban zarpadas. El juego mezcla instinto con amor y procrear. Puro instinto animal. Es zodiacal. La acabada galáctica. Estaba escrito en las estrellas. Se desparramó por la Vía Láctea. Mucho tiempo sin venir acá, no estoy inspirado. Espera que no termina. Esto es otra cosa, pero también viene con pie. Sentí mi cosmos. Sí. Las vitaminas se pasan del lado Mue. La compañía japonesa E-Team ha lanzado una nueva serie de complementos vitamínicos a la que han llamado Mue Supli. Que nos presenta la típica antropomorfización que ya estamos acostumbrados por parte de los japoneses. Digamos, antropomorfización Moe de las vitaminas en este caso. Ya estaba de la sandía, de las estaciones, de varias cosas más. Muy bien, solamente voy a decir algo. Llegaron tarde. Hace como 10 años que soy fanático de Vitamin C, la cantante, creo que canadiense en este momento, ya no sé de qué procedencia, pero hace como 10 años soy fanático de esa mina, hace como 10 años que le quiero dar, y hace como 7 que es legal darle. Aguante Vitamin C, nunca hubo una cantante tan mueve como ella. A Vitamin C tan yo le redoy. Si no el tan, estás de carne y hueso, sí le podés dar en serio. Las chicas están nombradas según las vitaminas a las que representan, tales como Sister Milk para el calcio, o las hermanas BB para las vitaminas B1, B2, B3, B6 y B12. Actualmente los... ¿Y qué onda con Viagra Kun? La señorita Advil. Putanari Viagra Kun. Actualmente los packs de vitaminas que ofrecen son el suplemento para hombres con zinc y vitamina E, un pack multiminerales con magnesio, hierro y cobre, un pack de magneto con el hierro te hace cobrar. Sí, sí. Tomalo y transformate en un transformer, dale. Pack de cuidado de la vista con extracto de arándanos. Ajá. No, eso es posta, el arándano te arregla. Este tiene también picachurina. Sí, la picuchurina, sí. Los dos primeros se venden a un precio de 1280 yens, mientras que el tercero sube un poco más hasta los 1480. ¿Sabes qué es lo bueno de ser japonés y comprar esta mierda? Que una vez que terminás de tomar todo el tarrito te queda el onajol. O sea, acá no serviría, pero allá le entra justo. Cada pack contiene 60 píldoras y dos tarjetas coleccionables de las vitaminas Moe, estando algunas de ellas autografiadas por los autores de los diseños de los personajes. Adicción, adicción. Sí, sí. Encontramos otra versión del Tenga. Como si ya el departamento médico no te currara lo suficiente. Yo me imagino al pobre tarado cuya novia, cuya madre o cuya mujer le use el onajol para guardar cosas que tiene tiradas por ahí como agujas. Sí, sí. Confunde el onajol con... Sí, sí, con el alfiletero del pueblo, una cosa por el estilo. Estoy seguro que estas vitaminas después te hacen, tienen efecto secundario, tipo te hacen crecer los ojos, o te hacen mover de costado, o te sacan el dientito, viste, te sacan el dientito por el costado, el colmillito. Te tienen el pelo de colores extraño. Ah, no, eso lo hace el cloro de cualquier pileta en Japón. Sí, pero acá como que te cae la radiación en la cabeza. ¿Vos sabés cuántas sustancias flotan en las piletas de Japón? Y dije el cloro por ser amable, no lo que quise realmente decir. Ah, debe ser la mitad de la cantidad de sustancias que salen del agua de la canilla de acá, así que... No, yo estaba pensando más bien en fluidos orgánicos. De vuelta, no es un buen lindo lugar para ir a una pileta en Japón y menos una escuela. Cosa que han flotado por ahí. Sí, pero qué buena el agua de la piscina. Sí, está bien. Tráigame un vaso de agua. Mira, te grabo tragándolo para la posteridad. Porque va a ser el último que vas en tu vida. En las piletas de Japón, el agua se hunde. Pasando a otra cosa, la segunda ova para Korewa Zombiesca. Kodakawa ha anunciado que Korewa Zombiesca tendrá su segunda ova, que saldrá a la venta en abril con la edición limitada del volumen 10 de las novelas. El DVD incluirá el episodio 0 de lo que será la segunda temporada del anime. Bien. Como ya saben, esto es Korewa Zombiesca, que está basado en la novela ligera original de Shinichi Kimura y que actualmente... Que hay que darle un premio por vender ese concepto, qué tipo tan grosso. La segunda temporada que va a comenzar en junio. Sí. Regalo para mí. La autora de Hanamaru Yuichien estrenará... Sí, Hanamaru Kindergarten es lo mismo. Estrenará nuevo manga. El pasado 21... Mira, si ya te compró Gainax, puedes hacer lo que quieras. ¿Qué te importa? Hacer el manga de la piedra, te lo va a comprar todo el mundo. El pasado número 21 de la revista Young Gangan de Square Enix, que salió a la venta en Japón el pasado viernes, se anunció que un nuevo manga de la autora de Hanamaru Yuichien, que es Hanamaru Kindergarten, como ya dijimos también, para el próximo año 2012, más precisamente 6 de enero. O sea, lo que sería el segundo número. En el mismo número, la revista, la mangaka Yuto finalizará lo que, digamos, este manga que le dio a conocer, que se publica en esta revista desde abril de 2007. Con 11 tomos prácticamente. No era John Coma, Pyro, sí. No, hasta donde me acuerdo, ¿no? Y bueno, el undécimo tomo va a salir ahora en 24 de diciembre. 7 clubes de música, una batalla de bandas, Megadeth, Mick Jagger y un solo ganador. Foito. Los chicos de... ¿Cómo se llama este anime de gays? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? El último que se estrenó hace dos temporadas. Lamentablemente muchos. El de los gays que cantaban. El... no me acuerdo cuánto... no me acuerdo qué cosa, príncipe de la canción. Uta no... Sí, Utano Prince. Ganadores 100%. De esto, Utano Prince. Eso es lo que quería decir. Editame o déjalo así, lo que más te convenga. Y tele. Completamente de acuerdo con Quiero. Y tele, el canal educativo de la educación de la cadena pública japonesa NHK. Me encantó. Educativo encima. Estrenará este sábado el Surreality Show especial en dos Surreality Show en dos partes, titulado School Live Show 14 K-On. Entre los invitados del programa estarán el guitarrista de Megadeth, Marty Friedman, acompañado por Takayoshi Ohomura, el compositor y bajista Akihito Tokugana y el baterista Cherish. Y Pocho, de Panther. No, ese se murió. Boludo, ese se murió cuando ya estaba en facultad. Pocho la Pantera se murió. Pocho la Pantera sigue viendo de nosotros. Es como Michael Jackson. El mejor chiste de la temporada, gracias, Alche. El dúo cómico lo cómico Savannah. Se encargará de presentar el programa con voz de Takanori Nishikawa, básicamente de Team Revolution. Bien, menos mal que dijiste Sabana, porque llegabas a decir el dúo cómico Sabina. Yo ahora mismo estaba esperando ya las noticias de la cantidad de suicidios masivos que iban a ocurrir en ese lugar. Cómico, banana. El especial presentará a 7 bandas femeninas del Instituto de Osaka. En las que se digamos va a tener un enfrento musicales en el que interpretarán canciones de Mick Jagger, bueno, para que los invitados digamos dictamen qué grupo se va a llevar la victoria. Durante el programa la idol Sae Miyazawa del grupo más fuerte gana del grupo AKB48 digamos retransmitirá su informe desde el club de música de un recorrido a un recorrido reconocido Instituto de Tokio. Bueno. Ya digo, mucha fruta en eso. Sí, demasiado. Sí, no, demasiado. Agarré una batidora y... No, bueno. Había que sacar tantas algo. Cosas han salido de la mística batidora. Había que sacar alguna cosa. Bueno. Tenemos detalles de Black Rock Shooter. Ya está el opening. Sí, ya está el PB, digo. Ya está el PB. El reportero Atsuji Matsumoto de ASCII, que básicamente es la editorial ASCII Media Work, ha informado que en una rueda de prensa, Good Miles Company y Karaoke no Tsuji Café, amigos personales de Danicho, que se ha formado el Ultra Super Picture como un grupo que unirá a estudios de animación Sansingen, Ordet y Trigger. ¿Quiénes son? Ah, Trigger, el estudio nuevo. Sí, yo no lo conozco. Es que desde que se murió, desde que, digamos, Gonzo tuvo su crisis, sí. Muchos hicieron sus propios estudios, porque salieron de ahí. Bueno, como decía, estos no son los únicos que van a formar parte de dicho grupo, puesto que las empresas Visual Novels Nitro Plus, la web Pixie, y la compañía fabricante de juegos de cartas Bushiroad, también serán activos del mismo. En la rueda de prensa también comenta de que el anuncio de Black Rock Shooter... ¡Vamos acá mucho merchandising! ¡Nos vamos a llenar de plata! Sacaron mucho de merchandising en Black Rock Shooter. ¡Más merchandising todavía! ¿Qué? ¿Pensás que era lo único que iban a sacar? ¡Precio increíble! El anime Black Rock Shooter se va a emitir en enero en el espacio Noitamina de Fuji TV. Solamente faltó... ¡Mamá la Keyon! Y también que solamente va a contar con 8 episodios. Bueno, no necesito más. No sé. Y con el OVA, si hubieran hecho 2 OVA más, yo me conformaba. No tenían por qué sacar más y listo. Cubrieron quién carajo era la tercer pendeja y hicieran pomada todo lo que faltaba ser pomada, no, ya, yo estaba feliz. Ya habían cubierto quién era la tercer pendeja, el tema era. Sí, pero yo digo, parte de lo que el desarrollo de todo lo que se venía atrás de eso. Sí, por eso digo, pero en el segundo hubieran sacado quién era la tercer pendeja y en el tercero le pegaban al responsable de toda la mierda. Y listo, y terminaba la serie, quedábamos todos contentos. Es irresponsable, porque les pasaba eso solas. Sí, todo les pasa solas. Sí, siempre por algo te por pasa. Por supuesto. Por o sea algo. Que, ok, va a venir ahí, no, te voy a hacer mal, tomá. Mira, tantas yo, cosas se basan en yo eso. Yo solamente voy a esperar algo. Que por lo menos sea o Megabyte o Megatron. O un mega algo. Megáfono, ya está, el enemigo Blanco Rayuter es megáfono. La pedorra de la. ¿Cómo era? La última boca la de Sanrio. ¿Cómo era el nombre de la boluda esta? De Sanrio. Sí, la tarada esta de Hello Kitty. ¿Cómo era el nombre? No sé. Fue hace mucho, creo. White Rod Shooter. Ah, mentira, ¿cómo era el nombre de la boluda? Bueno, con esto, con esta la hueva oficial de Black Rock también estrenó lo que sería el primer PV de la peli, de el anime. Toy Animation consigue mayor margen de beneficios hasta la historia, mejor dicho. El estudio de animación japonés Toy Animation ha anunciado que las previsiones para el actual año fiscal, que va a finalizar concretamente en marzo del 2012, son mayores que nunca. Toy predice que sus ganancias están... Nekomura Hiroha. Ahí está, ahí me acordé. Nekomura Hiroha. Bien, Nekomura Hiroha. Que las ganancias de esta... segunda mitad del año fiscal pasarán de un total de 150 millones de euros a cerca de 2 millones de euros. Perdón, 200 millones de euros. Un máximo histórico para la compañía. No van a entender, no van a entender, no soporten. Los que están escuchando otro no lo van a entender. Dale. Después subimos una foto. Dale. La compañía fundamenta estos buenos resultados a la franquicia Sweet Precure y One Piece. Obviamente. Obviamente. Las más fuertes con las que cuentan actualmente. Las ventas. Pensalo mucho. Las ventas de merchandising de One Piece en particular han aumentado considerablemente en los últimos meses. No, sí, le agradecemos nuestro éxito a Toriko y a. Andate a cagar. Iba a decir Gintama, pero ni para la mentira me sirve. El pasado 25 de julio, Toy Animation ya tuvo que revisar sus previsiones de alza, siendo esta ya la segunda revisión y habiendo aumentado un 37% las mismas desde las previsiones originales. Y el loco salía desde el yate que estaba en su piscina, arriba de la montaña, en su castillo. O sea, me parece que me va bien en la vida. Esta y otras noticias, cuando las termine de utilizar, las otras de la semana pasada, van a estar en www.blogspot.com. Sepan que tengo que hacer una carrera junto con esto. Fantástico. Bueno, vamos con un tema. Vamos con un tema de... Un tema jaulinesco de Slam Dunk. Para todos los que lo querían escuchar y los que no, que se jodan. Vamos con un tema. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? ¡Sí! ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¡Te gustarán! ¡Sí! Ah. Kakusa iro. ¿Estás cansado de los podcasts de videojuegos, deporte super serio y pomposo? ¿Quieres un podcast en el que las reseñas de anime estén completas y no tengan spoilers? ¿Te rompen las bolas los podcasts en donde un montón de fulanos de veintitantos hacen referencias a Olayo Rubio y tú no sabes quién chingados es ese cabrón? Entonces, te invito a escuchar el único podcast de toda la red que hace todas estas cosas tan mal que parece que no las hace, el Player One Podcast. Puedes escuchar este intento de podcast en el blog de hazard.wordpress.com. Y volvemos a esto que es Persona Sekai, Misoenga. Un programa lleno de altibajos y de horror. ¡Mucho horror! Cero volvió, no es ni idea. Capaz que esta vez sí duramos lo que tenemos que durar. Capaz. Capaz, depende de qué consideres que es lo que tenemos que durar. Tenemos que durar lo que le tome a una persona morir por una hemorragia de cuerpo entero. Dura lo que dura. A ver... Tenemos que durar el tiempo que tardaríamos en causarle eso a un escucha. No duramos un pedo, boludo. A ver, bueno. Hay gente que tiene más tolerancia que otras. A ver. Primero que nada, un saludo a X, que lo pide por chiplos. Y siguiendo, esta es la sección de anime de Persona Sekai. Y les traje algo completamente paranormal. Ya que andamos con el regreso de Fate a la cartelera televisiva, ¿por qué no retomar un poco de un viejo proyecto de Time Moon para este programa especial? A ver, esta semana tengo para ustedes Gekijuban Kara no Kyokai The Garden of Sinners. Una saga de, vamos a decir, que aún sigue dando que hablar y confundiendo a más no poder. Película, no entendés nada. Segunda película, entendés menos. Tercera película, entendiste algo de la primera y la segunda. Cuarta película, volviste a no entender nada. A ver, les tiro la data técnica porque al menos eso por ahora tiene cierta coherencia. Kekichuman Kara no Kyokai de Garden of Sinners es una saga de películas que cuenta con 7 películas, 6 especiales y uno que otro extra loco para recalcar. A ver, esta es una producción que empezó a emitirse desde diciembre del 2007 y terminó, propiamente dicho, el 2 de febrero de este año. Aunque no en una forma que pudiese ser anticipada o planeada. Pues, después explico. A ver, por esto, vamos a decir que esto no es lo más importante para destacar. sino sería más que nada el punto de la historia. En un punto más claro en todo esto, o menos claro, es que la narrativa de estas películas no solamente podemos contarla dentro del universo de Shingetsu y Tsukihime, sino que también tenemos el hecho de que son atemporales entre una y otra. Y como plus, están mezcladas, haciendo muy complicado poder decirles cuál va primero que cuál, o si estamos antes o después de Tsukihime. Pues en muchos casos estamos las dos cosas. Yo creo que lo resolví de esta manera. Es otra dimensión y dejémonos de joder. No, no es otra dimensión. Sí, en un caso sí, bueno, pero es un quilombo. A ver. También por eso les voy a tirar uno que otro spoiler. Disculpen, no hay manera de evitar esto. A ver. Realmente no la hay. O sea, no, esto de explicarlo sin spoilear es decirle, es Karen y Kukai. Véanla. Chau. Véanla, chau. La figura central de todo esto es Shiki Ryugi. Y no tiene nada que ver con la moto que acaba de pasar. ¡Me cago en tus muertos! Shiki Ryugi, una aparente chica, y después aclarlo de aparente, que también aparenta unos 20 años, digamos. A ver, la vida de esta persona no ha sido fácil ni a gancho. Vive en una familia estricta y tradicional, casi al punto del nazismo, y creció en un ambiente hostil tanto en la escuela como en su casa. Pero en un mundo como el de ella es muy importante poder guardar las apariencias. Por ese motivo y muchos otros, vamos a decir, no está todo bien dentro de su cabecita. Un día en su solitaria vida, un estudiante, vamos a decir, conoce a un estudiante llamado Mikiya Kokuto. Un estudiante que empieza a convivir con ella y llenar un poco ese vacío de su alma. A medida que su relación avanza y la, llamándolo por de alguna manera pareja, se afianza, Shiki le revela a Mikiya su único amigo en ese mundo, su más grande secreto. No es Futanari. A ver, viviendo dentro de Shiki. Tampoco es la cantante de que hace el tema de Black Lagoon. Tampoco. No es la cantante de Med. No es la cantante de Med. A ver, viviendo dentro de Shiki hay otra persona. Posiblemente un reflejo de su propia mente. Tal vez un trauma que tomó forma con el tiempo. Quizás un demonio ancestral come carne. No puedo tirarles exactamente lo que es por tema de que no quiere, de que quiero que lo vean. Pero sepan que es algo muy jodido. A ver, esta otra cara de la chica es como una enorme condensación de deseos de matar y de violencia. Y solamente vive para eso, y solamente eso lo motiva. Y existe, y coexiste de forma pacífica dentro de Shiki y no anda haciendo charquito de sangre por la vida. Simplemente porque la solitaria chica aceptó esa parte de sí. Y de vez en cuando lo deja salir a la superficie sin oponer resistencia. O sea, como sé que estoy loca y de vez en cuando lo suelto. Y lo suelto cuando él quiere, no me jode. Sí, pero de vuelta. Creo que es posta otra línea. Es como un mundo paralelo, pero trabaja de una manera rara. No es totalmente otra dimensión. Acordate que Fate, Tsukihime y esto, todo coexiste dentro de un mismo plano también. Sí. Pero son todos mundos paralelos. No del todo. Tienen contacto. Hay una cosa que aparece en casi todos, o en todos. Tiene pelo rojo y rompe mucho las bolas. Y si le das pelotas la querés matar. No, quitando ese hecho, también se cruzan en Carnival Phantoms, pero eso es otro tema. A ver, pero no funciona de esta manera en esta saga de películas. Te digo, funciona de una manera rara. A ver, bueno, el descubrimiento de la nueva cara de Shiki choquea un poco a Mikiya, pero para sorpresa de la chica, él también acepta a esta como parte de la chica que le gusta. O sea, estaba todo bien, estaba todo tranquilo. Si decía una palabra de más, aparecía en los diarios de acá a Indonesia. En la primera pelota. Aparecía regado en pedazos de acá a Indonesia, que es diferente. A ver. Pero este perfecto mundo no podía durar para siempre. Una serie de asesinatos azota al pueblo y poco a poco las pistas empiezan a apuntar a la familia de Shiki, pero nada es concluyente todavía. Claro que tampoco ayuda que Shiki aparezca a mitad de la noche con medio cuerpo cubierto de sangre y un cuchillo en la mano. Soberano cuchillo. Bueno, un buen cuchillo. Estaba muy bueno el diseño, por eso digo soberano cuchillo. Un cuchillo normal, o sea, no estamos hablando de machete, ¿verdad? Es un cuchillo, pero está muy bueno. El diseño está copado. Sí, funcional. A ver, situación mediante, tenemos un accidente automovilístico que deja a Shiki en coma y hace caer a Mikiya en una gran depresión y desesperación. Digamos que lo puso medio emo. Como resultado de este estado y por temas del destino, que nunca falta que meter mano, Mikiya conoció a Toko Aosaki, una de las hechiceras más jodidas de la vida hecha carne. Sí, vamos a decirlo la verdad. ¿Se acuerdan de Triple X Holic y de Tsubasa? Era como esta en otra dimensión. Tomen como referencia a eso para entender un poco de cómo funciona esto. No es exactamente la misma persona, pero bueno. Por eso, tomen como referencia a eso nada más. Como referencia. Bueno, esta poderosa maga tiene varios talentos, entre los cuales destacan su capacidad para la creación, pero más aún su capacidad para crear marionetas. Toko también es conocida dentro del mundo de Fate State como una de las hechiceras de una de las rutas alternativas de la saga, por eso te digo que esto funciona de manera diferente, pero también, y más importante, es la diseñadora de los lentes de Tono Shiki, el protagonista de Tsukihime, que usa para bloquear el poder de los ojos de la muerte. Esta mina está en todos lados, esta mina es muy jodida. Y otra cosa más, pero ya me zarpo si le sigo tirando. A ver, bueno, habiendo dejado la universidad, Mikiya pasa a trabajar con Toko en calidad de asistente y por su extraña capacidad de adaptarse y comprender, porque le viene bien todo. Vamos a decir, tiene un talento. La bruja pelirroja nota un talento especial en él y lo ocupa haciendo trabajos de investigación en varios lugares. Así que casi no lo veremos en esta historia, pero él tiene un peso muy importante en toda esta mierda. Bueno, pero ¿qué pasó con...? ¿Pero qué pasó con Shiki? Bueno, tras 2 años en coma, esta chica repentinamente despertó. Pero, como para no perder la costumbre, algo no estaba bien en ella. Aparentemente su personalidad principal murió en el accidente, o quizás su personalidad asesina es la única que logró despertar del coma. Sin claros recuerdos de su vida pasada y con un sentimiento de pérdida muy grande, sumado a una enorme necesidad de matar para satisfacer el lado que perdió, esta chica también conoce a Toko. Acá es donde la cosa comienza a encaminarse. Shiki no recuerda claramente lo que pasó en el incidente antes del choque, pero vamos a decir, por lo que no sabe si realmente mató a alguien por gusto o por autodefensa, o siquiera si lo mató. O tal vez lo recuerda y se hace la boluda y no quiere recordarlo. Esos son otros temas. También tenemos que ella quiere ver a Mikiya, pero al mismo tiempo le jode que solamente su lado asesino esté despierto para verlo. O sea que le rompe mucho las bolas. Y sumado al hecho de que sigue en su papel de asesina mortal. Y hay un detalle que no les comenté de todo esto. Shiki, al igual que el Shiki de Tsukihime, posee los ojos de la muerte. Esos ojos que te dejan ver las líneas de la vida de las personas o las cosas, y que con un simple y pequeño cortecito ese objeto se hace concha. Básicamente es la línea del origami para cortarte en pedacitos. Acaba para deshacer. Sí, corta aquí para descuartizar. Miren como los paquetitos de galletita que tirás y hay una línea roja y que corta todo el paquete. Eso, básicamente, pero que está en la gente y en el mundo. Luego sería cuando funcionan, porque cuando no funcionan, puteas. ¿Alguna vez no funciona? Ah, mierda, qué persona tan afortunada o mortal que soy. Yo casi ni los uso. A mí me gusta el cuchillo. A ver, una cosa era el prota de Tsukihime, que era medio nabo, estudiante, y tenía un cuchillo medio pedorro. Nabo se la movió a... Sí, dije era medio nabo, se no dije. Se la movió a Arquette Brunesto. Nadie se la movió a Arquette Brunesto. Fue el único que se movió a Arquette. Lo respeto por eso, lo tengo en alta apreciación porque se movió a Arquette. Pero era medio nabo, vamos al caso. En este mundo, sí que se podría mover a Arquette. Más para el rey lesbiano, ¿no? Más séquito. Mi reino es grande y enorme. Basto. No sé, soy tu puto escriba, dejá de acrescentar. Bueno, a ver. Como dije, tenemos a un estudiante normal con un cuchillo medio pedorro. Pero acá estamos hablando de una máquina de matar sedienta de sangre con flor de cuchillo, que no tiene reparo en usarlo, y de paso, cuando se pone muy jodida la mano, también parece ganar un plus de fuerza, velocidad y agilidad importante. Ese es otro plus que te da los famosos ojos, pero como que el otro Shiki no lo usaba. Sí, también tiene, como decir, no lo voy a tirar, pero vos sabés que también tiene el... Sí, ya sé. Sus habilidades al servicio de Touko, ella se ocupa de investigar y lidiar con acontecimientos extraños en ciertos lugares y, por supuesto, matar demonios, fantasmas o mendigos, asesinos varios o hechiceros. Y acá es donde los pierdo totalmente. A ver, la trama de la primera película se trata sobre Shiki investigando un caso que involucra muertes extrañas en un edificio donde, casi sin información, podemos ver las habilidades de la asesina sin piedad contra algo que no puede ser asesinado. Como esa moto que acaba de pasar. A ver, a cuestiones de la trama y el tiempo, esto sería más o menos la cuarta película. A ver, la siguiente es la primera película que nos cuentas más sobre el pasado de Shiki antes de los sucesos que llevaron al accidente. Esta historia continúa recién en la cuarta película. Y la tercera te contaba unos detallecitos de cómo carajo entró en la mezcla el novio de Shiki, el amigo. Digo. Esto no significa que esto sea Suzumiya. No vamos a ver el final de la saga entera en la tercera película. No son tan generosos. A ver, esta chica no es invisible, no es invencible. Y muchas veces la hacen mierda muy mal. Y tirándoles un pequeño spoiler, en una de estas ocasiones ella pierde uno de sus brazos en una pelea. Y ese brazo es reemplazado por Touko por un brazo de marioneta con interesantes capacidades. Pero eso no le quita que le joda. Eso es lo que yo no quería decir y vos sí lo spoileaste, ¿eh? Menos mal que me callé, te lo cago. A medida que las películas pasan y vemos como Shiki mata y sigue matando a lo que se cruza enfrente, haciendo uso completo de sus habilidades. Y las que irá ganando, ella va a seguir con su conflicto interno. Y a nosotros nos carcomerá la duda sobre la verdad de esta asesina. A ver, también conoceremos otros magos como que tienen sus propios proyectos, como ser Cornelius Alba, un viejo conocido de Touko, quien la quiere muerta ante todo lo demás. O Souren Araya, una persona que no está dispuesta a perder su última oportunidad de triunfo. A ver, las películas no tienen una duración estándar y varían desde 50 minutos hasta las 2 horas. Tomándose el tiempo que requiere la historia para poder trabajar. Pues muchas son una boludez y muchas no. Sumando a esto, los especiales que siendo 6 cuentan. En los dos primeros tenemos material visual extra de las películas. El tercer especial está titulado Remix y es una condensación de las partes argumentales de la sexta película. Por lo que tiene una duración de más o menos una hora. Y puede aclarar contenidos de varias otras películas. Porque no te va soltando información, te lo va encaminando, más o menos. Pero corta un montón de otras cosas. Eso básicamente es el resumen cronológico sintético. Más o menos, pero corta mucho también. Hay muchas partes que oía. Sí, hay muchas partes que la oía, pero son partes importantes las que oía. A ver, el cuarto especial es otra muestra de arte conceptual. El quinto especial, llamado Tokubetsu Bangaisu San Nanayo no Kiseki, es un compendio de una hora de entrevistas a los creadores, opiniones de los fans, información del trasfondo de la trama, muy importante, algunos clips y material vario. Y el importante es el sexto especial, que salió en febrero de este año, que es un capítulo de media hora que cuenta todo un nuevo final alternativo para la saga. A ver, esta es una historia compleja de seguir, pero yo sí la recomiendo para que la vean, pero tomándose su tiempo, porque hay mucho para procesar y los datos de cruces entre las historias tienen mucho peso, aunque en primer momento no parezca. A ver, esta es una historia que proviene de una novela que cuenta con 3 volúmenes, de las cuales el autor es Kiniko Natsu, quien es el arquitecto de las grandes sagas animadas de Time Moon. Y también dio el concepto para la creación de la serie de Kanan. No metió mano, dijo, vamos a hacer a Kanan, que va a tener estos ojos y va a matar. A ver, el director de la película, nos encontramos con 6 directores diferentes, 6 nombres diferentes, los cuales tenemos a Takeuchi Taichi, Nonaka Takeyu, Obunai Mitsuru, Hirao Takeyuki, Miura Takahiro y Aoki Ei, que suelen trabajar juntos en todos sus proyectos. No siempre son los 6, pero siempre hay 2 o 3 juntos en un proyecto. Y como otros proyectos en los que participan, les puedo tirar Coyote Ragtime Show o Toriko en este momento. Desvirtuar. En Toriko hay 3 trabajando en este momento. Y en Tokyo Ragtime había 2. A ver, el diseño de personaje también es cosa de un equipo. En este caso tenemos a Obunai Mitsuru, Sodou Tomonori, Takahashi Takuro, Osagawa Atsushi y Takeuchi Taichi, que fueron los que, vamos a decir, son los que siempre trabajan para Time Moon, que también trabajaron en Manabi Strike o en Timeline Blue. No se nota tanto en Timeline, pero en Manabi sí. A ver, la música es excelente y está en manos de Yuki Kayura, que brilló en títulos como Noir, toda la saga de Hack, la saga Mayhime, Tsubasa Chronicles, y más actualmente está laburando en Fate Zero, así que saquen ustedes mismos la calidad de música que tiene esta muchacha. Sí. Y la animación quedó a cargo de Ufotable, de donde podemos sacar Shinobuden, Manabi Strike, Coyote Ragtime Show y otros más. Y claro, todo el concepto y demás es de Time Moon. Todo su fucking universo de Time Moon. A ver, la historia es muy recomendable, pero por temas de que es para disfrutarla con su máximo potencial, hace falta conocer mucho del universo de Time Moon. Y no solamente los animes, sino también las novelas gráficas. Por eso, no es para acceso full para todo el mundo. Pero si no se quieren clavar demasiado y quieren, la saga se entiende sola. O sea, si ven las películas, la saga se entiende sola, así que si no son tan fan, no es necesario comerse todo lo demás. Aunque... son buenas, pero los fanáticos de Time Moon lo van a disfrutar mucho más. Sí, yo digo, para entender esta película, pues la película está a cagar de crossover, de todo, de cosas y de gente. Los fanáticos de Higurashi lo van a entender mejor. Está bien. A ver... por eso hay otras cuestiones de giros y tramas y forma, vamos a decir que... por la manera en la que está distribuido se te puede llegar a complicar. Seamos honestos, no es para todo el mundo, pero vale la reputa pena ver esto. Para nada recomendable para ver esto con el cerebro cansado o apagado, porque no van a entender una mierda de lo que está pasando. Un hermanito chillón o con una novia estúpida. No traten de explicarle esto a alguien, no lo van a poder hacer. A mí me está costando un huevo decirles esto. A ver, gráfica y musicalmente la película se pasa, pero su argumento es lo que lo hace un poco inaccesible al público. Aunque si pueden superar esta barrera se van a encontrar con una muy muy buena historia. Lamentablemente no les puedo dar más detalles de la serie porque la cago, pero háganse un favor y échenle un ojo. La saga fue fansubida en su totalidad y está disponible en descarga directa sin esforzarse demasiado, la van a encontrar. Recuerden que buscar los especiales porque sí son importantes. Aunque los ads y el remix se lo pueden saltear. El remix saltéenselo. Pues se le va a complicar más la vida de lo que le va a ayudar. Por todos estos detalles se los recomiendo a los leechers de clase B o superior. Tal vez demasiada información, pero vale la pena. Y yo quiero recalcar un par de detalles de la serie que tiene muy buena. Todo esto, ¿son 9 películas o no? Son 7. 7 más los especiales. Más los 6 especiales. Y los extra. Tiene cosas como... bueno, hay un capítulo donde Shiki pelea contra un fantasma. Ese se pone muy jodido. Pero yo quiero recalcar uno donde está en un edificio construido como para... hacer un experimento con gente, un experimento con almas. que es un edificio. Es uno de los últimos. Es un edificio construido de una manera muy puto. Los que sean arquitectos y vean esto lo van a aplaudir. Pero es un edificio construido específicamente para volver loca a la gente. Primero para volverla neurótica y después para volverla loca. Por la manera en la que está construido. Pero, o sea, no es que está construido y hay algo adentro que te vuelve loca. No, la arquitectura misma del edificio está construido para volverte loco. Es un edificio que está en el... Ponele, son como 10 cuadras que se compraron para hacer el edificio. Se tiraron todas las construcciones que hay alrededor de esas 10 cuadras. O sea, alrededor de esa, o sea, es un cuadrado enorme. Y alrededor vos lo único que ves son las paredes de otros edificios. O sea, vos no tenés vista al exterior de ninguna manera. Porque está construido sobre... el edificio tiene 15 pisos y todos los edificios que están alrededor tienen 20. O sea, vos no ves una mierda. Vos ves las paredes de otro edificio. Todas las ventanas de los otros edificios están mirando al edificio este. Donde estaba todo, o sea, todo lo que se tiró abajo se convirtió en estacionamiento, pero no en estacionamiento exterior, en estacionamiento subterráneo. O sea que lo único que hay alrededor de ese cuadrado es el edificio. El edificio es circular, o sea, es un cilindro de 15 pisos el que está construido para subirse en forma de con forma de espiral. Y tiene como si fuera adentro de esa espiral, hay dos torres de edificio que se van conectando en el medio de esa espiral, creando el famoso círculo de la doble hélice. Y bueno, los ascensores como que conectan a una torre y a la otra también. Y yo qué sé, todo el edificio es rojo. Es rojo con luces rojas. De que vos entras, sí, sí. Te recontra marea. A mí me pone eso en modo berserker. Uy, de re loco. Con un plus de bloodlust. Y digamos que si a mí me pones ahí con algo, ese algo no dura 2 segundos vivo. Y su alma mientras trata de escapar no dura 2 segundos, que la parto al medio también. No, las almas no salen de adentro. No sé, es una muy buena serie. A ver. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la sexta película, que se llama Fairy Tail. Y lo voy a dejar con el ending de la primera película, que se llama Oblivious. Muy buenos temas. Tiene un opening, pero es más que nada una introducción de la primera película. Y no es así como para ponerlo. Me parece que más que todo instrumental. Sí, es instrumental. Es muy instrumental, pero tiene sus letras, pero sí, durará 15 minutos menos. No, que digo 15 minutos es... Sí, una cosa. 2 minutos menos. No vale la pena. Esperando lo de Yuki. Has esperado de Yuki Kashimura. Sí, sí. ¿También ha hecho la saga Hack? Sí, tiene toda la saga Hack. Bueno, mandamos el tema y Noir, seguimos. Si te acordás de Noir. Y todos eran de B-Train. Galaxo Studios presentan. En este podcast tenemos un alemán, un naco, un gordo, un francés y un Alex. Pero sin embargo nos la pasamos todo el día hablando de cosas japonesas. Kazuma bajo cero, todo lo del anime que tal vez, o tal vez no, te gustaría escuchar en www.alexguerra.tk, www.alexguerra.tk, porque siempre tienes que empezar a contar desde el cero. Y con las sabias palabras de Pairo, hay cada petero haciendo un fansub. Entramos a una sección que no tiene nada que ver. Estas personas se caen. Miso, venga, sección de cómics. Hace tanto que no tengo ganas de hacer esto, que bueno. Volvió a la sección de cómics, con lo que lo pedía. Nadie. Nadie. Hay otros podcasts que se encargan de esto. La respuesta para todo ahora es hay otros podcasts. No, me olvidé de decirle, también hay un nuevo programa de Comic Kikos. ¿Viste que hay otros podcasts que hablan de cómics? Bien, en esta ocasión les traigo Rachel Rising. De la mano de la editora de cómics Abstracts Studio, nos llega esta serie de drama y misterio sobrenatural, escrita por uno de mis favoritos, el gran ilustrador y escritor Terry Moore. mejor conocido por ser el creador de uno de mis cómics favoritos de toda la vida, Strangers in Paradise. El día que hable de esto, mucha gente va a morir. Y su último trabajo, Echo, el cual fue su primer y exitoso experimento en escribir ciencia ficción. Estuvo muy volado esa cosa. Bueno, Richard Rising comenzó su edición en agosto del 2011, o sea, agosto de este año, hace 2 meses. Y hasta la fecha lleva 3 números publicados, el cuarto posiblemente último de esta historia estaría saliendo en noviembre. Digo posiblemente último, ya que aún no pude confirmar si era o no una serie limitada o una historia mucho más larga. ¿Cómo? ¿No nos vas a hablar de los 52 de DC? Para eso lo tenés a Comic Geekos. O a las cápsulas de Mr. de Pada. Ah, también hay un nuevo programa de Comic Connection, ahora me acordé. Ah, ¿viste que había otro más? No sé para qué mierda quieren mi sección de cómics, yo nunca hablo de nada. Salvo cosas de Terry Moore y otra gente más loca. Bien, iniciamos la historia con todo esto. Motivo por el cual no sé nada de esto, aparte del número uno, es porque yo lo que compro trato de leerlo cuando me llega, no bajarlo. Lo que compro, esto sí me molesta en comprarlo, como mucho, casi todo lo que hago me molesto en comprarlo en cómic. Pequeño detalle. Gracias a nuestro puto gobierno, el cual les digo, si ustedes lo votaron, se pueden ir ya mismo a empalar en un palo borracho. Gracias a esta gente, todavía tenemos cerrada la importación. Y por suerte ahora liberaron lo que son revistas, porque antes eran libros y revistas. No les importa si es un tomo de manga, un tomo de cómic o cualquier cosa. Ya terminó la votación, esto va a cambiar en un mes. No, sí, un mes en el cual yo sigo sin tener mis cosas, vos seguís sin tener tus Catchet One, tu Warros Narue, tu otra mierda que te gusta. Puedo vivir, puedo aguantar no tener mi Sonic por un tiempo. Sí, está bien, ¿qué tal 6 meses? Pues eso es lo que planean seguir jodiendo con esto. O sea, no les importa lo que sea el contenido, tiene formato, tiene forma de libro, se ve como un libro, si sea un videocassette, que sea más alto que ancho y un poquito profundo, ya está. Es un libro, no pasa. Entre tanta otra mierda más que no pasa. Bien, incluyendo ramen. No nos dejan comer ramen en este puto país. No lo fabricamos, no tenemos chance de fabricarlo. ¿Por qué lo prohíben? Gente estúpida y su prohibición de importación. Bien, iniciamos la historia con nuestra protagonista caminando a través de un bosque hasta llegar al borde de un río seco. El río está seco, no es que un río seco. El río está seco, está completamente vacío. Al mirar hacia el banco de este río vemos como una hoja se prende fuego misteriosamente, y a continuación una chica se levanta. ¡Deja de joder, Kero! Y a continuación una chica se levanta desenterrándose a sí misma. Rachel continúa observándola hasta que su rostro finalmente es revelado y descubrimos que es la mismísima Rachel que se está mirando a sí misma levantarse de su tumba. Que básicamente sí, se ha levantado de entre los muertos, al mismo tiempo que recuerda brevemente su muerte a manos de un hombre cuyo rostro es cubierto por la oscuridad de la noche. Rachel se arrastra por la tierra seca del río, siguiendo su curso hasta salir del bosque y llegar a una carretera. Es ahí que un hombre la ve caminando y se detiene preocupado para asistirla. La chica rechaza su ofrecimiento de ir a un hospital, pero a cambio le pide que la lleve a su casa. A la casa de Rachel, no a la del conductor, aclaro. Al llegar a esta, el hombre preocupado insiste en conseguir ayuda médica, pero la chica ignora cada palabra que dice y apenas... Sí, me vendría bien un riñón. de vuelta... Pero la chica ignora cada palabra que dice y apenas le da las gracias antes de cerrarle la puerta en la cara. Al entrar, Rachel es recibida por su muy alterado gato, Euclid, o Euclides en castellano. Yo no pongo nombre a los gatos de esa forma. Quien al ser llamado por esta huye despavoridamente. Acto seguido vemos a Rachel darse un... ¡Traidor! El gato sabe más de lo que le conviene. Acto seguido vemos a Rachel darse una ducha y mirarse en el espejo, donde nota una extraña marca en su cuello, y es en ese momento que tiene un flashback más detallado de su muerte, en el cual ve a su atacante estrangularla con una soga mientras ella trata de defenderse. Más tarde en su habitación, Rachel se acuesta en su cama mientras trata de recordar lo que ocurrió la noche anterior. La chica entonces recuerda que fue a ver a su amiga Jet, muy emocionada por algo, y entonces se queda dormida. Bueno, y flashback de sueño de por medio, vemos a nuestra protagonista tratando de convencer a Jet de salir con unos chicos con los que fueron a la secundaria, mientras esta trata de reparar el motor de un auto. Y su compañero mecánico Ray, un cuarentón ciego de un ojo, le tira cumplidos y frases de levante como: te enceraría el chasis toda la noche, nena. Hasta que Jet se encula y lo manda a la mierda amenazándolo con encerarle su ojo bueno. Jodida la mina, ya me cae bien. Quiero que sea la madre de mis 32 hijos. ¿Qué crees? Tengo algo por las mecánicas. En fin. Y por las moe. Tengo algo por mucha mierda, no me jodas. Yo soy abierto con mis pasiones. Reprimido. Al despertar ya es de noche. El hombre sin frontera, sin ley. Al despertar ya es de noche y nuestra protagonista decide encontrar a su amiga. Para su suerte, su auto aún se encuentra estacionado frente al garage de su casa. Acto seguido, la vemos cruzar la ciudad a toda velocidad en lo que parece un Mini Cooper o un auto más chico, hasta que llega a la casa de Jet, donde es recibida por Lewis. Posiblemente el primo de Jet o su cuñado. No se especifica y no tengo datos para trabajar todavía. No puedo leer más allá del uno. Disculpen. Quien la saluda sentado en el porche de la casa. Rachel le pregunta si su amiga se encuentra, pero este le responde que está tocando con su banda. Y nuestro protagonista le dice que no puede ser, que ayer fue martes y hoy es miércoles. Y que Jet solamente toca, ensaya los jueves y toca los viernes, no puede ser. A lo que Lewis le pregunta dónde ha estado, ya que martes fue hace 3 días y hoy es viernes. Oh, fuck. La chica le responde que no lo sabe. Acto seguido, de la casa sale una mujer llamada Rose con un bebé en brazos de vuelta. No sé si es la hermana de Jet, la prima de Jet o quién carajos es, o la madre. Y le o es un jetpack. Y le pregunta a Lewis que con quién está hablando y este le dice que con Rachel Beck, o es que acaso no puede verla. No, esto no es sexto sentido. La chica está ahí realmente. Mientras Rachel la saluda llamándola por su nombre, esta le dice: tú no eres Rachel. Y más o menos así termina el primer número de Rachel Rising. Bien. Gracias por los datos. O sea, es una temática narrativa de este hombre. Es así como hace las cosas y así es como tiene éxito. No sé cómo las vende, porque con esto no me dijo nada. No, es que simplemente tenés que leerlo, tenés que ver lo que pasa. Porque yo acá te lo acabo de contar hiper resumido. Acordate, tengo una mano menos, no puedo dar detalles. Claro, los detalles estaban en su mano buena. Los detalles estaban en mi mano buena, que ahora es mi mano mala. ¡Me cago en todo! ¡Me cago en tus ancestros! Veredicto, se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales, plus 5 millones. Y no exagero, es Terry Moore, no se merece nada menos que esto. En fin, en el apartado gráfico tenemos un arte secuencial, diseño de personajes, fondos, expresiones faciales y trabajo de luz y sombra simple y sencillamente perfectos. Como siempre puede esperarse de este autor, que dicho sea de paso, sus obras propias siempre están elaboradas en blanco y negro, lo que les da un toque todavía más especial e impactante a sus viñetas. De vuelta, nunca me voy a quejar de todo lo que este tipo dibuje, jamás me voy a quejar. En cuanto a la historia, vamos gente, este tipo nos dio las aventuras y desventuras de Francine y Pikachu, gente. Este hombre nos dio Strangers in Paradise. O sea, castellano se traduce esto genial. No me importa qué carajo digan o qué carajo piensen o cómo les parezca, esto es genial y punto. Y si no me hacen caso, los voy a ir a golpear personalmente a sus casas con mi otra mano que era la mala y ahora es la buena. Bien, y bueno, en fin. Y aunque en un género completamente distinto, la misma ya hace notar la genialidad narrativa de Moore, la historia se desarrolla a su propio paso, revelando pequeños aspectos de la misma, una pieza del rompecabezas a la vez, generando interés y misterio. Por lo tanto, es aún temprano para hablar de un desarrollo de personajes más allá de la protagonista. Otro detalle del apartado gráfico es que la contratapa la hizo Fabio Moon, el dibujante de You Are Shock. Bien. Contratapa, no tapa. O sea, tiene dos tapas esta cosa. Bien, a todo esto, este mes, o más bien en lo que queda de octubre, salió para ordenar en la previos la segunda o la reedición de del primer y segundo número, me parece. O todo lo contrario, la segunda reedición del primer número, una cosa por el estilo. Para que veas que vende el hombre, para que veas que vende. Bien, mi recomendación con Rachel Rising. Cómprenla si pueden. Léanla y déjense de joder, así sea en digital. Solo simplemente bájenlo y léanlo. Yo me voy a aguantar porque ya puse guita en esto. Y más vale que Paul me lo haya traído. ¿Me escuchaste, Paul? Sé que no escuchas otro programa, pero ¿me escuchaste igual? Bien. A todo esto dije 15 minutos. Esto creo que apenas llegó a los 10. Apenas estamos en los 11 y 30 segundos. Bien, subversión súper resumida. No esperen mucho de mí en el próximo programa tampoco. Mano, una mano menos. O sea, tengo tres dedos hábiles de una mano. Me amputaron los otros dos, no, mentira. Una mano a cero pueden visitar personas, así que hay .blogspot.com. Y si son féminas y quieren darme un hamshot, ya vamos a hablar al respecto. Acabamos de perder nuestro público femenino, lo poco que nos quedaba, gracias, de nada. Saludos, Penélope. No me hagas joder con eso. Sí, voy a recibir la tentación. Te vamos a llamar Penny. Como la de Big Bang Theory. Sentite honrada. La otra opción no es viable. Bien, ¿algo que quieran agregar? Bien, lo dejamos con algún tema de la loca playlist. Oh, yeah, I'll let the world fall out, guys. Don't keep my cool. Llegando una vez más al final de Persona se cae, Miso Enga. Halloween resumido. Che, boludo, la repisa con tus Gundams y figuras de Nanoja está atrás tuyo. No hagas esas pavadas. Si no, si no lo vieron, trató de imitar a Britney Spears. No lo vieron, pero puede volar. Este es el programa 19, edición 200... ¿19? Programa 9, edición 219. Ah, bien. Fantástico. La del otro día 218. Dejalo, que es el único que se molesta en llevar la cuenta. Dejalo que lo haga él. Dejalo. Sabemos que apesta en matemáticas. No ha cambiado desde que estábamos en radio. Dejalo así. ¿Todo bien, Alche? Te tengo al lado y te saco mano al lado. ¿Ves que soy un buen amigo? Decían, solo un amigo te apuñala de frente. Amigos. Antes que nada, nuestros sponsors son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1780 con el sátiro de Paul. Y Cebolla Station, que está en Presidente Roca de 747. Donde van a encontrar a la bibliotecaria Punk, los viernes. Ese es el cosplay de Caro de los viernes, la bibliotecaria Punk. Ya se lo bauticé. En fin, ¿qué les iba a decir? Bueno, esto fue el... ¡Es mi ropa! Fue el primer Halloween Mission o especial de Halloween, o como carajo le quieran decir. El segundo se viene la semana que viene con algo más, porque esto fue muy resumido y mi mano no coopera. Yo se dije, yo no celebro fiestas paganas. ¿Qué te hace el cristiano? ¡Satanista! Yo no celebro fiestas yanquiladas. Lo que sea, corte satánico yanquilado, dale. Si celebro fiestas, pagame. Eso hace de, es que corta hace resaltar mi locura. Mi locura estúpida. Te digo que estuvo muy cerca del corte tacita. Estuvo muy cerca. No, pero tendría que haberme cortado el pelo también. Este es el año de los lentes y el corte taza, sabelo. Mira, si lo miras en cierto ángulo, es un pilloto. Bueno, se le acaba de rebatir. No, la bola. Acordate cómo estaba peinado pilloto y miralo al Alche. Acordate cómo estaba peinado pilloto, boludo. ¿Qué chavo? De vuelta, ¿ustedes me quieren de vuelta? ¿Quieren de vuelta en este programa? Clitoris, ¿cuál es ese Pokémon? Che, sometido a votación, ¿quién me quiere fuera de este programa? Guess, no hables, ya sabemos tu voto, sabemos que me la querés mamar, eso no cuenta. Bueno, a ver. En algún momento van a ver subidas las fotos de las manos de cero. Perdón, la foto del nuevo logo de Persona. Y nada, nos vemos la semana que viene con un poco más de esto. Sí, nuestros medios. Pueden visitar la página que es personasekai.blogspot.com, mandarnos un mail a personasekai@gmail.com, suscribirse en Twitter, que es @personasekai, o seguirnos en Gplus. O también pueden suscribirse a través de FeedBurner para recibir las actualizaciones del podcast a su mail. Espero que aclares ese tema, porque mucha gente lo quiere bajar de iTunes. El problema es que yo no puedo probar la existencia de que FeedBurner dice que también se puede bajar por iTunes suscribiéndose desde iTunes, porque yo no tengo una cuenta en iTunes y no tengo un iPod. O un iPhone, o un iPad, o algo de algo, caro, algo de Apple. Algo que tenga un i. Bueno, y por eso nunca lo pude probar, así que cualquier cosa estaré viendo alternativas. Hasta semana que viene, Vaini. Hasta el próximo Halloween.